Cuando la prudencia es cobardía y no marchar delante sin detrás, si la fortaleza es cartón piedra, si desorden es la libertad de los justos que buscan en el circo aquel aburrimiento de la paz. Mírame a los ojos, déjame tus manos, somos aprendices del error. Fuera de este círculo, ya no hay nada válido, solo normas de equivocación. Oftalmólogo se masturba enfrente de paciente para comprobar que ve bien. Ver la paja en el ojo ajeno. Encuentran un pene cortado en Canarias. Estaba duro como el hierro y con una gomera puesta. ¡Qué fuerte, Ventura! Esto es La Palma, afirmó la mujer que lo encontró. Multan a una niña por dejar su coche de juguete de Barbie mal estacionado. El coche ha sido desmantelado ante las quejas de la niña. Y si estas son las chorradas que se han quedado fuera, imaginad lo que tenemos dentro. Esto es Normas de Equivocación. Bienvenidos a Normas de Equivocación, tu podcast ofensivo con cada vez más colectivos. Con un equipo conformado por... ¿Randy? ¿Con un equipo? Equipo. ¿Bob? ¡Salud, ingenioso! Y Jardita, que soy yo, y en el programa de esta semana... Entrevistamos a Tim Burton y a Jeffrey Katzenberg. Escucharemos una carta muy especial y viviremos aventuras con máximo riesgo. Y Jardita nos contará la Navidad de He-Man en el reto. Os recordamos que nos podéis escuchar los sábados a partir de las 7 de la tarde en Radio Battletoads o Radio Podcastellano e interactuar con nosotros por Twitter en @ndeequivocacion. Además, emitimos en diferido los domingos a las 7 y media en RFC Radio. Esto es Normas de Equivocación, programa 103. Voy a ser la envidia de todos los periodistas. Un atajo de pobres diablos con los codos raídos y los pantalones llenos de agujeros que miran por la cerradura y que despiertan a la gente a medianoche para preguntarle qué opina de fulanito o menganito. Y al día siguiente su reportaje sirve para envolver un periquito muerto. Es la educación, la única canción, la pedagogía, la más dulce melodía. Cambiemos los valores de una sociedad podrida. Pongamos rumbo fijo y a volar. ¡Vaya! ¡Mierda de grupo! Te voy a decir una cosa. Dime una cosa. Yo estoy seguro de que aquí hicieron como una apuesta a que no metes pedagogía en una canción de Sky a tope, dijo el tío. A que no la meto, menos cojones, que la meto la pedagogía. ¿Y si es fan de la pedagogía, qué pasa? Puede ser, puede ser. Lo veo con dudas. ¿Tú eres algún fan de pedagogía? Me gusta en Facebook. Yo soy fan de la pedagogía. Yo directamente es que no dedico tanto tiempo a pensar sobre una canción de Escape. O sea. Pues mal hecho. Oh, es más profundo de lo que crees. Pero estamos hablando... Es más profundo, increíble. Sí, cuéntame más. Profundo. Empezamos noticias hablando de grupos radicales de música. ¿La noticia Escape? No, sí, de hecho sí. La noticia Escape de la semana. Porque Escape, el conocido grupo de Vallecas querido mucho en este programa... No. Sí. No, sí. Ha sido nominado a los Grammy Latinos. ¿Cuántos son los Grammy Latinos? Tiene un nivel... Los Grammys en general tienen un nivel también muy alto. Sí. Y lo gratus. Los ya latinos. Y lo gratus. Y lo grasus. Madre mía. A partir de ahora solo lee el guión y no digas nada de lo que no está escrito ahí. Has sido nominado a los Grammy Latino al mejor disco de rock por canciones como esta. ¡Oh, oh, ska, ska, ska. Estaba bajo el nivel este año. La banda ha respondido. Ahí, atentos. ¿A qué me ha respondido la banda, tío? Nos han nominado un Grammy. Jejeje. Ironías de la vida. ¡Que os jodan! ¡Qué rupturista! Los punkis se ríen como jejeje también. Yo imagino. Yo, jejeje, ¿sabes? No. Yo pensé que los punkis eran más de LOL. De LOL. De World of Warcraft. De que os jodan. Dáchelo a Obama. Que lo ponga junto al Nobel de la Paz. La crítica social sutil ahí, bien llevada. Esto es. Yo me esperaba más un dáselo a Obama que se lo meta por el culo, ¿sabes? O sea, es más sutil de lo que yo pensaba. Esto se escapa en su etapa. Está moderado. Está moderado, está aquí. Está moderado. Y al final ponía, ya me fumo un porrazo ahí. Toma, el canal. Carnal, que es lo que llaman ahora. El grupo ha anunciado además que después de la gira actual va a hacerse tomarse un descanso. ¡Oh, qué lástima! Ya ¡qué pena! ¡No vamos a ir más escape! ¿Qué? ¡Oh! No, no, sí, sí, ya se tomaron un descanso. El Pulpul dice: ¡estábamos tomándonos un descanso! ¡Pipi! ¡Estábamos tomándonos! Y después volverán otra vez. Asumo que esos eran nombres de los componentes de escape. Sí, Pulpul. Pero si no, como si no lo supieras y luego. Como sale. Si no hubiera leído en el. Oh. Es que es que hay ahora. Pulpul, Pipi, Cogote. Y José María y Jardita, ¿no? Y otros dos que no recuerdo. Y Pedro Alonso Muñoz de los. A eso no le gustaban los pseudónimos. Cogote no era el de Peter Sellers también. Ah, no, sí. Monigote. Monigote era. Y Cogote. Increíble, con, todo el mundo aquí. Con dos cogotes. Pero chicos, chicos, ¿sabéis qué tenemos? Mm. Tenemos una reacción del grupo al enterarse que estaba nominado a este premio. Aparte del tuit en cuestión. Desahógate bailando ska. Bailando ska. Oye, Pulpul, una cosita que te quería... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Pipi? ¡Me estaba fumando un peta, tío! ¡Un peta! ¡Y legalización ya de los petas! ¡Más petas y menos petos! Pulpul, vale que seas el cantante del grupo, ¿vale? Pero ¿qué te hemos dicho sobre traerte la puta cinta con aplausos a todos sitios, tío? ¡Que mola! ¡Que te la metas por...! Bueno, es igual, vale. Oye, mira, que nos han nominado los premios Grammy, ¿vale? Ah, y... ¡A los Grammy! Sí. ¡A los Grammy! ¿No tienes una canción contra los Grammy? ¿Qué vas a tener una canción contra los Grammy? ¡Estás tú! Sí, esa que decía lo de... Orgulloso de estar... Orgulloso de estar... Nominado al Grammy... Nominado al Grammy... Junto a Alejandro Sanz, Macaco y a la oreja de Van Gogh... Escape Molón... Y este es mi sitio, esta es mi gente, somos famosos, la casta diferente. Pulpul, deja de cantar con tus amiguitos y ven a recoger la cocina de una puta vez, hombre. ¡Hombre, Pulpula! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué digo siempre? ¡Las mujeres a la cocina! ¿Qué vas a decir eso? Lo que dices siempre es, ¡ay, mi amor, qué haría yo sin ti, sin tu corazón! ¡No, no, mis amigos! ¡Pero, imbécil! Estamos en contra del maltrato machista de... Bueno, a ver, calma, Pulpul. Calma, a ver, que he estado hablando con el resto del grupo, ¿vale? ¿Sí? Y hemos pensado que sería buena idea rechazar el premio. Ah. Como protesta por el Nobel de la Paz y su incongruente decisión de... ¡Tío! ¡Me estoy fumando otro peta! ¡Madre que lo parió! ¡Otro peta! Otra vez con tu cinta de aplausos ese, imbécil. No te dije que la tiraras después de que ayer la pusieras mientras estábamos echando un polvo. No me arrepiento de nada, fueron 30 segundos inolvidables. Y con respecto a los Grammy esos, ya me ocupo yo de decir que no. ¿Se van a enterar de nuestro poder ultra radical? A ver, Pulpul, hombre, no sé. Habíamos escrito una carta, educadamente pedíamos en a ella... A ver, que... déjame leerla. Toma. Ajá, estimado señor, esto no sé qué significa... Mira, ah. Pipi, ¿sabes lo que pienso? ¿Qué? Pero... ¡Déjala! ¡Que tenemos 5 horas haciéndola! Sí, déjala a mí, que esto lo solucione en un tris. Pero que salga mejor que aquella vez que intentó ducharse. ¡Ah, el gran atasco del desagüe 2005! Sí. ¡Cómo olvidarlo! Voy a hacerles una canción, para que se enteren de quiénes somos. ¿Pero vas a inventarte una canción de verdad o...? Ah, vale, con el Sin Estar. ¡Jo, qué susto, tío! Gana un premio Grammy, se lo estampo a tu mami y a Obama entonces su cabezón. ¡Bezón! No quiero este premio, no, devuelvo este premio, no, voy a matarte con tu premio, no. No hay Grammys, no hay Grammys hoy. No hay Grammys, no hay Grammys hoy. Matar a Obama es genial, el Grammy os lo metes por el culo. ¡Pero quieres callarte de una vez, imbécil, que nos vamos a meter en líos! ¿Ves? Ahora me ha salido solo aspirante en el Sing Star. Yo quiero ser por lo menos cabeza de cartel. ¡Joder! Venga, Pulpul, que te preparo un colacao, venga. ¿Un colacao o un cocacao? ¡Que te dejes la puta cita de los aplausos de una vez, condenado! Pulpul, a ver, mira. Que te den por saco, tío, ¿eh? Ya recordamos todos por qué dejamos el grupo. Por ti, por tu cara, que te den, hombre. Yo me voy a fundar mi propio grupo, joder. Escaño político. Y como te he dicho que se marcha a formar su banda, cipotes de Extraradio. Vamos, majo, que te den por culo, joder, pesado, inútil. Superado de las drogas de una vez, politoxicómano de mierda. Vaya, por Dios. Bueno, es la oportunidad de hacer algo especial, de hacer algo único. He cambiado por completo. ¿Esto me ha abierto los ojos? No, por fin vas a hacer el curso SDA de Ingeniería Informática que llevas años soñando y diciendo que vas a hacer y a formar una familia. ¡Me voy a fumar un peta! ¡Un peta! ¡Legalización! Sí, ya me dijo mi madre que me fuera con Rosendo, ¿eh? Pero no, yo quería descubrir el alma sensible, el tío ese que canta legalización. Mi mamá, ¿cuánta razón tenía? He hecho una canción nueva para el grupo que voy a formar, Escapados. Mira, mira, mira. Porros y alcohol corren por mis venas, mujer. No quiero problemas de amor. Ay. Esto lo vi yo en directo. Esto es fue horrible. Me siento muy sucio. Es el hormiguero. ¡Ah! El musical de Tim Burton del hormiguero. Luego hablaremos del hormiguero, por cierto. Que tenemos dos veces al hormiguero en un programa. Esos son dos veces más de los que debería estar el hormiguero veces, en un programa. Dos veces más carísima que habitualmente. Sí, sí. Ah, ¿cómo te queremos, Pablo Motos? Pablo Motos. Un amor a Pablo Motos. Ay, corazón, a su tableta, de hecho, corazón. Madre mía, Pablo, te queremos, Pablo. Y de punks de Pablo a góticos de Pablo. Hablamos ahora de Tim Burton. Y es que Burton. Resulta, Burton. Esto originalmente. A ver, esto no, lo escribió Jarita y se le coló una ciudad a Tim Burton. El corrector que lo escribí desde el iPad, coño, y puso Burton. Timoteo Burton. Timoteo Burton. El célebre director de cine español gótico. Es el amigo de Tadeo Jones, Timoteo Burton. Pero, a ver, contamos la vez que puso Bob Vaso con B. Aquí no se cuentan los trapos sucios. Que yo puse qué. No se cuentan. Es que resulta que Timoteo Burton, el famoso director. Esa mierda. A la salida del cine. Concretamente la película de Wicker Man. Esa es la noticia de hoy, ¿vale? Tim Burton iba a ver de Wicker Man. Pero, o sea, de Wicker Man, ¿cuántos años tiene de Wicker Man? ¿Ha visto una película vieja? ¡Qué tonto! Y habrá pagado por verla. Si la tiene gratis en internet. ¡Qué tonto! Estaba pensando en el remake ese que yo vi dos veces en Sitges. Ah, vale. Total, bueno, que Tim Burton ha sido Timoteo Burton. Timoteo Burton salió de ver de Wicker Man, no sabemos si la nueva o la vieja, en compañía de una mujer rubia en actitud cariñosa. ¡Ah, amigo! Que de evidentemente. Hecho, se dieron un beso, por lo visto. Evidentemente, esa mujer no era su pareja, la señora Lena Bonham Carter, dado que no es rubia y no se puede teñir. Pero vamos a ver, pero es que se distingue la Lena Bonham Carter porque tiene un. Es así, simiesca. Tiene un halo. Se rumorea que la pareja podría estar atravesando una crisis. Ya ves, se rumorea que él podría haberle puesto los cuernos con una mujer rubia a la salida del cine, pero no está confirmado. Vamos a ver, hay parejas que permiten que se haga claro, eso. Claro, ¿no? hay parejas. Y esto además les pega, eso de. Sí. ¿Quién les pega? ¿Dónde les pega? ¿Por qué les pega? ¿Qué? ¿Cómo? Si me cuentas con quién te has liado, yo te lo permito, ¿sabes? Si usas gomita, a mí me da igual. Vamos, yo si saliera con Elena Morgan Carter, es que tendría que permitir que me liase con otras mujeres. En cambio, serías con Tim Burton, no. No, es por Elena, ¿eh? Con Tim Burton te basta. Tenemos con nosotros al famoso director Timoteo Burton, gótico de pro. La la la la la la la la la la la. Timoteo Burton, la la la la la. Buenas, buenas, buenas, buenas, buenas y oscuras tardes, amigos de los tenebrosos. La la la la la la la. ¡Tanto tiempo sin tenerlo por aquí, señor Burton! La verdad es que está usted igual que la última vez. Estoy igual por fuera, pero mi interior es más gótico que nunca, ¿sabéis? Ah, claro, sí, muy gótico todo. Mire, yo voy a ponerme en serio, ¿vale? Estoy muy enfadado con usted. Engañar a Elena con lo maja que es y con lo buena persona que es y lo buena que se le ve y la buena pareja que hacen ustedes. Yo es que estoy muy decepcionado. Todo se puede explicar. Yo conocí a aquella rubia que tenía la luz reflejada en su pelo y no lo voy a negar. Al principio a mí me dio miedo, pero poco a poco me fue aportando ese toque de luz que atrae las almas más negras del mundo, como la mía, la de Johnny Depp y la del ministro Huerta. Pero a ver, y su mujer se ha enterado de toda esta cosa porque ha salido en la prensa internacional. O sea, que está en fotogramas. ¡En fotogramas, nada menos! No, pero tranquilo, mi Elenita le parece tan bien como un broche de pelo negro o cortarse las venas una noche sin estrellas. Esperen, voy a llamar. ¡Oscurita! ¡Oscurita! ¡Ven para acá, Oscurita! Llama a su mujer Oscurita. No sé si quiero seguir oyendo esto. Buenas tardes a todos. Estoy encantada de estar en un podcast. Nunca había estado en uno. ¿Esto sale luego por la tele o cómo? ¡Ay, Dios! ¡Sí! ¡Luego sale por la tele, Elena! ¡Sí! Le queríamos hacer una pregunta, ¿vale? ¿Se ha enterado de lo de su marido Tim saliendo del cine con una señora rubia? Ajá, sí, sí, se la presenté yo. Sí, es muy inteligente. Sí, va hasta el taller de plastilina conmigo. Ajá, plastilina, pero sí. No pasa nada porque respeta mucho a mi Tincito. Tincito. Sí, hasta le hizo una figurita en plastilina. Sí, sí, una figura totalmente fiel a la realidad. Estaba hecha con plastilina negra y marrón que simbolizan mi alma atrapada en este mundo para siempre. Sí. De hecho, voy a usar a la chica para mi próxima película. Ella va a ser a todos los actores de plastilina y la voy a llamar Wallace y Johnny. Un humano y un perro parlanchines viviendo aventuras. ¿Y a mí que eso me suena a plagio? No, no, no. Son un humano y un perro parlanchines ¡y muertos! Ah. Ese girón se esperaba en mí, así saco, no te esperaba. Pero bueno, señorita Elena, voy a ser franco con usted. ¿Es que acaso no le molesta que su marido mantenga relaciones con otra en su cara? Señorita? Pero que no es en mi cara. Si ayer hasta cerraron la puerta del comedor y todo. Sí, ah, y claro, yo les preparé una tarta de tinta de calamar. Para que fuera negra, como mis sentimientos y los suyos. Es mi favorita, eso. Junto a la tarta de selva negra. Y negra, de selva negra. Y cuando terminaron, pues fui a ver qué tal. Ella me dijo que prefería irse de nuestra oscura mansión porque le daba miedo. Pero la tengo una silla en la cámara de los horrores y la obligué a quedarse. Y entonces comimos todos tarta. Yo me la comí. Sí, sí. Luego los dos volvieron a la habitación porque ella se encontraba mal. Y se tuvo que echar en la cama. ¡Ay, la pobre! Ya, claro, y su marido, el señor Burton, la acompañó. Hombre, ¿no? Pues claro, como la asaltado. Yo no podía permitir que una señorita sufriera de ese modo en mi morada, en mi siniestra mansión. Así que para que la joven mejorase, pusimos en bucle todas mis películas. Todas sus películas, ya. ¿Y le gustó Sombras Tenebrosas o...? Y ella dijo que sí. Obviamente, ¿cómo no va a gustar una maravilla del género genial? Como todos los... ¡No me diga más! Pero Elena, coño, que estuvieron teniendo sexo, joder, que dijo que le gustó Sombras Tenebrosas. ¿Por qué alguien va a decir que le gusta Sombras Tenebrosas si no es porque la apunta con una pistola? Porque va a follar. Ay, pero mira que es desconfiado. Eso es. Mi Tincito me quiere mucho. Muchísimo. Nunca me haría algo así. Ahí está, no. Solo disfruta a solas de animadas tardes junto a la chica rubia de medidas perfectas mientras yo me quedo en casa con los pequeñines Billy y Neil. Un momento. ¡Por un momento, fin! ¡Tim! ¡Tim! ¡Tim! Sí, sí, qué cariñito, oscurita, temblorcita. ¿Qué? ¡Tim! ¿Qué? ¿Pero qué te has creído, Tim? ¡Eres imbécil! ¡Eres imbécil, Tim! ¿Pero qué ocurre, mi florecilla más oscura y marchitada del jardín? ¿Pero qué tonta he sido por no darme cuenta antes, Tim? ¡De tenebrosía! ¡De tenebrosía! ¡Joder, me da miedo! Tienes que pensar que a veces hasta las personas más perfectas como yo también podemos equivocarnos o hacer las cosas del 10. Yo aquí lo he hecho, por ejemplo, de 9,65. Pero, Tim, claro que lo has hecho, Tim. ¡Tim! ¡Sí! ¡Bien hecho! ¡Tim! No le pusiste el planeta de los simios a la chica rubia. No, ella me puso mi a mí. Mejor película, donde salía más guapa. Más como tú eres, sí. Ni soy ni tú. Si fui aclamada por los críticos, sí. Eso. ¡Ay, qué falto fui! ¡Qué fallo! Perdón, perdóname, tenebrosía. No es que me avergüence enormemente de tu actuación ridícula y que tu manera de cantar me haya todos los gatos del vecindario. Es que se me olvidó cómo comprar candelabros negros para la sala de torturas del dolor esa que tenemos. Bueno, no pasa nada, Tincito. Venga, vámonos ahora mismo a ponérsela, sí, a la misteriosa chica esa rubia. Ve tú delante y yo voy en un ratito. Que tú te llevas mejor con ella. Pero ¿cómo que se van ya? Si yo estaba empezando ya a disfrutar con estas matrimoniadas a lo gótico. Pues nada, oye, que les vaya bien a los tres con la chica esa y que le guste la película. Pues claro que le va a gustar. Y si no le gustan las mejores obras de cinematografía mundial, cogeré ese cabello rubio que tiene y se lo haré moreno. Para que aprenda a abrazar el gótico y otras cosas, ¿eh? ¡Nos vemos, criaturas de la noche oscura! ¡La, la, la, la, la, la, la, la! ¿Y en qué cadena sale esto, Tincito? ¡Gótica! No pintas nada aquí, podría sin de hacer pipí. ¡Pipí! Terminas cansado de tanto baile loco, no hay quien te siga. Pablo Motos. Es que el hormiguero tiene la cualidad de no solo ser horrible, sino hacer horrible cualquier parodia o crítica que se haga al hormiguero. Pero se las que tenemos ahora, que es fantástico. Bueno, está tan mal, ¿eh? Gracias. Nos hemos reído en el ensayo. Bueno, nosotros nos reímos con todo. De hecho, es el mejor ensayo. Tenemos muy bajos. Bob, tío, un cuadro. De directores separados a programas comprados, porque resulta que El Hormiguero, el programa de Antena 3, tendrá una versión mexicana. ¡Ay, ay, ay! Eso siempre ay, es gracioso. ¡El Hormiguero! Este va a ser el chiste de nuevo. No lo dilates. El programa se emitirá en el chiste. Canal Azteca 7. Ya es un chiste. ¿Sí? Canal Azteca 7, sí. Es que ni queriendo te sale esa cadena. Las hormigas se llamarán ahora Pinchas y Cachas, que en España significa pollas y culos. ¡Cómo debe ser! ¡Bravo! Sí. El espíritu del hormiguero pervive internacionalmente. ¿Cómo estás, si fuera codos y culos, pero pollas y culos. ¡Oh, hola, soy pollas! Y ellos dijeron, trancas, pues pollas, joder, toda la vida. Y Pablo Motos será sustituido por Mauricio Mancera. MM. Mancera. Mancera, Mandarcera, Manquita. ¡Pedazo nivel que tenemos hoy! El hormiguero mexicano tendrá, como el español, ciencia, canciones, magia y mucho humor. Ciencia no va entrecomillado aquí. Cuidado que le dieron a Flippy en su día un premio de ciencia por acercársela al público. Y por Campamento Flippy. Por Campamento Flippy le dieron varios pollas. Y por el doblaje de Lluvia de Albóndigas. ¡Qué maravilla! Y el hormiguero ya se prepara. ¿Sabes que en el Parlamento Flippy a veces una chica que llaman Flipa? Como lo oyes. Sí. El hormiguero se prepara para dar la vuelta al mundo. Y podemos ver algunas de sus nuevas adaptaciones. Flipa con Flipa. Flippy con Flipo. ¡Ay, ay, ay! El hormiguero es un lugar donde whatever pase, men, te haremos sentir chido nomás. ¡Bienvenidos al hormiguero! Soy Panzo Motos y he venido a pasarlo de reputa concha de tu madre, Galilea Montijo. ¡Galilea! ¡Pero antes demos un saludo! ¡Recibido a nuestras hormigas, pichas y cachas, güey! ¿Qué pasó, Pancho Rehuevón? ¡Si viene Galilea Montijo nomás! ¡Espero que me coja del pijo! ¡Oh, pichas! ¡Cómo eres nomás! ¡Ay, estos bichejos son todo padres! ¡Pero ahora que venga nuestra invitada, Galilea Montijo! ¡Hola, Pancho! ¡Justo quería presentarme! ¡Suficiente entrevista nomás! ¡Vamos con la ciencia increíble de Floppy! ¿Qué pasó, Pancho? Invitada aleatoria. Hoy vengo a presentaros algo increíble. Aceite sobre agua. No estoy hablando como un Sancho cualquiera. Guay, esto puede ocurrir, güey. Increíble, mi cuate. Cada día nos sorprendemos más con la ciencia del hormiguero. Yo quería decir, pues, que... ¡Con cuánto calles, bubis grandes! ¡Todos vamos con vete a chingar! ¡Vete a chingar! ¡Que queremos ya tomar algo de buen tequila ya! ¡Estás cabrón! ¡Esto es chingón! ¡El hormiguero mola un montón! ¡Hasta mañana, güey! ¡Pero, güey! ¡Joder, con el golata, no mames! ¡Bienveniden todos al hormigarren! ¡Soy Angela Merkel, su presentadora superior! En el programa de hoy... entrevistaremos a un país de Europa y nos reiremos de su raro acento. ¡Prost! Pero antes, demos la bienvenida a nuestros hormigan, Heil y Hitler. Público, aplauda. ¡Es una orden! ¡Prost! ¿Qué pasa, Ángela? Hoy te noto con las tetas más caídas que antes, ¿eh? Y además... ¿algo que decir, Hitler? Uy, nein, a mí ya sabes que me da reparo en hablar de cosas así, maloten. Hitler... eres demasiado blanden. Y ahora, pasamos a la primera sección. I más D con Flippen. ¡Ay, familia! Hoy vamos a preparar de comer una cosa muy rica. Espero que no sean judías. Bueno, pues como íbamos diciendo, hoy vamos a hacer un truque de magia. Tenemos aquí un par de cervezas y ponemos este telón delante de ellos. ¡Interesante! Un talón, como el de Cerren, pero de Telen. Ahora soltamos a dos sanos y jóvenes neonacen y... ¡las cervezas han desaparecido! ¡Prost! ¡Vaya! ¡Impresionante! Pero bueno, ¡mirra la orden! Y ya no da tiempo a hacer nuestra sección culo, codo o cara de Mariano Rajoyen. Y ahora, ¡vete a beber! ¡Vete a beber si no puedes beber! ¡Y tu hijo muy malo ser! ¡Cerveza ser para tu ver que Alemania la mejor ser! ¡Hola, hostia! Pues qué pasa, joder. Soy Pachimotos y esto es Hormiguero ANTV, la mejor cadena del País Vasco, básicamente porque es la única, hostia. Hoy tenemos para hablarnos de lo último que ha hecho Anchón Urrusolo. ¿Qué pasa, Anchón? Vivo debajo de un puente y me alimento de excrementos. ¡Qué hostia! Todo interesante de la hostia, pero vamos a presentarte a nuestros elefantes, Euskera y Batúa. ¿Elefantes, Pachi? ¿Pero no hormigas o qué? Que nos pareció como poco, joder. Aquí vamos a lo grande, hostia. Anchón, tenemos preparado para ti una sección cojonuda, ¿eh? Es como el culo codo ese, pero mejor, ¿sabes, hostia? Se llama pincho o tapa. Te ponemos unas imágenes y tienes que saber si es un glorioso pincho asco o una mierda tapa madrileña. ¡Venga, va! Primera imagen, imagen número bat. ¡Eso es! ¡Es una tapa de mierda, efectivamente, Anchón! Pero si no me habéis dado tiempo a responder... Y hablando de mierda, nuestra colaboradora marrona, joder. Vamos a hacer ciencia de la guapa, la hostia. Mira, Anchón, tú coge este vaso. ¡Ahí va la hostia, Anchón! ¡Pero que se te ha roto, tío! ¡Como tu carrera ha fracasado! Pues nada, joder. El truco era llenarlo de chiquito y ver cómo nos lo pimplábamos. Pero visto lo visto, pues nos vamos a joder, hostia. ¡Venga, pues entonces vamos! ¡No he guiso as! ¡Es pinta que seré manetes! ¡Es a su pisegui! ¡Teric, teric! Lo egin zoaz, lo egin zoaz, zure guraso de bizizatean nahi duten. Anchón, Anchón, Anchón, joder, con mi que estamos pasando la hostia. Bueno, va, que te gana la rija sotzaile para hacer limpieza de basura. Que igual nos hemos pasado un poco con lo de su carrera, ¿no? Y tal. Joder, si no se va a aguantar un poco de humor blanco, que no venga al programa y va la hostia. También es verdad. Venga, que alguien prepare la guillotina para matar a nuestro siguiente invitado. Pero de coña, ¿eh? Ay, hormiguero, a tope con el chiste, joder. Y anda caliente el cartel, al respeto le faltaron. Yeah, yeah. Hey, yo. Hablan de un tal Heisenberg que ahora controla el mercado. Spoiler. Spoiler, que Heisenberg controla, ¿qué? Esta es lo que pasa al final de la canción. Heisenberg se le sale pelo y se pone a cantar en un grupo. Podría ser. Hey. Si hubiese empezado Breaking Bad, podría pasar esto. De hormigas latinas a pervertidores del cine. Perversiones en normas, no puede ser. Hablamos ahora del productor Jeffrey Katzenberg. No, espera. Que tiene nombre el Katzi, no el Katzenberg. Katzi. Director de televisión de animación. Sí, no, eso no ha tenido. No ha tenido buena recepción. Yo aquí tengo una pregunta, ¿vale? Sí, pregunta. La voy a hacer luego. De la división de animación de DreamWorks y productor de películas como El Rey León o Espantatiburones. La famosa película de DreamWorks, El Rey León. Pero la produjo él antes de estar en DreamWorks. Pues eso hay que aclararlo, Bob. Ay. Porque la gente hasta. ¡Pero qué tengo que decir de todo! ¡Yo tengo que tratarte como un niño! ¡Tengo que! ¡Ven aquí! ¡Toma! ¡Toma! ¡Soy normal! A mí esto me ha recordado a la muerte del Rey León. Uy, spoiler. ¿Qué? Y estoy llorando. ¿Qué? ¿La muerte del Rey León? ¿Qué? ¿Que al final el planeta de los simios era aquí? Katzenberg ofreció a AMC AMC 75 millones de dólares, que no es nada más ni nada menos que un pastizal. Su plan era increíble, menos mal que lo has dicho. Sí, no... Dios, igual lo sabíais. Es que no conozco la dimensión del dinero. Su plan era rodar 3 capítulos de una hora que dividiría en cortitos de 6 minutos para emitirlos online y cobraría entre 50 centavos y un dólar. Algo que presiona muy bien el espíritu de Breaking Bad. Y aquí mi pregunta: si la de DreamWorks Animation serían cortos animados de Breaking Bad, porque sería la caña. Lo dejo caer. Esto, si serían animados, me enfurezco porque no se haya hecho. Me animo. ¡Ah! ¡Porque se ha animado! ¡Ah! ¡Sigamos! ¡Hay un sketch ahí delante! Tenemos con nosotros al productor para que nos convenza de este modelo de negocio. Buenas tardes, encantado de estar aquí. Uy, qué caballero tan educado y formal tenemos, ¿no? Señor Katzenberg, le hemos llamado aquí para hablar seriamente en un debate sobre el futuro del medio audiovisual. Me alegra que me hagas esa pregunta. El futuro del cine. ¡Marmotas! Ah, esto es muy interesante. ¡Marmotas! ¡Claro que sí! ¡Marmotas! Hay todo un nicho de mercado en las marmotas. ¡Lo veo! ¡Lo veo! ¡Un segundo, por favor! Chris, soy el señor Katzenberg. Tengo una idea para ti. ¡Marmotas! Eso es, de los creadores de Space Chimps, Space Marmots. Ponte a trabajar en ello, Chris. ¿Estás seguro de que Marmots está bien? ¡Siempre! ¿Ah? Disculpen la interrupción. ¿Cómo? Vemos que eso es de un hombre en constante ebullición de ideas, ¿no? ¡Lo soy! Soy un hombre que está mirando siempre al futuro, siempre adelante, siempre innovando, siempre a tope. Soy Jeffrey Katzenberg. Y cuéntenos, ¿qué más novedosos productos innovadores puede producir usted, señor Katzenberg? Pues nunca se sabe. La gente en internet quiere saber continuamente qué ideas se me han ocurrido y cuáles pasarán mis altos estándares de calidad, ¿saben? Porque soy un hombre exigente y volcado en mi público, pero ante todo con un gran nivel de calidad. ¡Un segundillo! ¡Chris, dime! ¡Space Marmots, ¿cómo va? ¿Tenéis el guión ya? El de las 7 secuelas también, ¿no? ¡Perfecto! ¡Dáselas a los tíos esos de las pantallitas! ¿Cómo decías que se llamaban? ¡Sí! ¡Dáselas a los animadores! ¡Y que las hagan para dentro de 2 meses, ¿vale? Bueno, que si pueden tenerlas para el lunes, mejor, ¿vale? ¡Venga! Como decía altos estándares de calidad. Mire, señor Katzenberg, le puedo decir desde ya que Space Marmots no va a ser... ¡Va a ser todo un éxito! ¡No, va a ser todo un éxito! La industria del cine está muriéndose, señores, y depende de gente como yo para salvarse. Necesitamos ideas rupturistas y avanzadas. Ah, se está refiriendo a películas innovadoras que cautiven al público. ¡Por supuesto que no! ¡Me refiero a ganar más dinero! Sutil. Muchas gracias. Verán, el cine actual es mierda, y no hay nada que yo, o la gente que lo escribe, o la gente que lo dirige, podamos hacer al respecto, ¿vale? Con lo cual se trata de dar una experiencia viral multimedia extendida de enriquecimiento universal. Ajá, y con tanto nombre se refiere a... Pues miren, verá, tenemos un bonus por la experiencia 3D, ¿vale? Tenemos otro por la experiencia HD, ¿ven? Estamos trabajando en uno por la experiencia de imagen en color, ¿entienden? También, joder, porque la imagen se mueve, ¿vale? Esto no hace una polaroid y ahí hay un bonus. Pero oiga, aparte que hagan estas cosas para ganar dinero con pelis de mierda, pero estas triquiñuelas para ganar dinero no deberían repercutir en la integridad de productos buenos, de verdad, como Breaking Bad. ¿Breaking Bad? ¡Eso también es una mierda, joder! Pero señor Katzenberg, en serio, la serie más galardonada de la historia, el fenómeno audiovisual que está sacudiendo a millones de personas. ¡Una mierda! ¿Dónde está el 3D? ¿Dónde están los animales parlantes? ¿Dónde están las canciones de Jesse y su castor Fred? Pero ¿qué dice? A ver, ¿a usted qué le gusta? Pues muchas cosas me gustan, señorita. A mí me gusta mi yate, me gustan mis prostitutas taiwanesas, me gustan los castores cantarines, me gustan las prostitutas taiwanesas rellenas de caviar. De cine, sí. Digo, ¿qué películas le gustan? A mí, ¿el cine? ¿Pero qué dices? A mí el cine no me gusta. ¡Pero si es usted productor! Sí, y precisamente soy mejor productor porque no me gusta el cine. Busco nuevas formas de llevarlo al límite. Se acabó el sentarse a ver una película y así más. Les presento mi nuevo sistema de experiencia disciplinar operativa multiplataforma interactiva. ¿Su pene? Sí, pero no. Es algo muy innovador, les gustará. Verán, tan solo por el doble, digo, de lo que cuesta una entrada en cine, la gente podrá ir a una sala, ver una película, interrumpirla a la mitad, marcharse y podrá seguir viéndola en televisión 2 años después. Pero eso no tiene sentido. Así la experiencia del cine se prolonga en el tiempo, ¿eh? ¿Entiende? Usted está como una chota, es lo que está. ¿Estaría como una chota el inventor del aparato para fans de verdad de las series? Con ese nombre, a ver qué título dice que no es un fan de verdad. Verán, gracias a este aparato seremos capaces de emitir 1 minuto del primer capítulo y ofrecer una conexión con redes sociales inmediata y comprobar las reacciones de la gente en directo. Casi, pero no. Lo que haremos será, si quieren que emitamos más, tienen que aflojar la pasta, ¿vale? Solo 5 euros por cada 10 minutos. Es una rebaja, las locas rebajas del señor Katzenberg. Se pasa usted violento, señor Katzenberg, se pasa usted. Y eso que esto es la versión depurada de la propuesta inicial, secuestramos gatitos a cambio de financiación. Es como el crowdfunding, pero a lo bestia. Oye, señor, decir eso en una casa con un gato igual es un poco bruto, ¿no? Eso, joder, que nosotros respetamos y queremos mucho a nuestra mascota y... ¡Quita! ¡Bicho! ¡Quita de aquí, joder! ¡Ay! Pero no me echen. Si ni siquiera les he hablado de la estrategia transmedia que tengo preparada para The Walking Dead. Pero si no le estamos echando, se está yendo usted solo. Los telespectadores podrán ver la serie con una toalla mojada atada en la cabeza si pagan 76 euros extra. ¡Experiencia inmersiva! ¡La salvación del cine! ¡4D! Se ha echado a sí mismo. En fin, vamos a seguir con el programa. Oye, ¿y el gato? ¡Ay! ¿Qué ha aprendido por fin a sacarse fotos ella misma? Ya solo tenemos que sentarnos a esperar los billetes de Instagram. Porque las fotos de gatos en Instagram dan dinero, ¿verdad? Sí, señor Katzenberg. Ya. Que tiene él el gato, Randy. Ah, oiga, joder. ¿Sabe que no vamos a financiarle Kung Fu Panda 8 a cambio de que nos devuelva el bicho, verdad? ¿Y Space Marmots 2? La primera va a ser todo un éxito. Habrá hasta una oruga cantarina. ¡Una oruga! Ya. ¿Y cantará? Sí. ¿Y si nos devuelve el bicho y a cambio prometemos ver el espantatiburones un día de estos? ¿Por vuestro propio pie? ¡Jeffrey, eres un genio! ¡Lo has vuelto a conseguir y solo has tenido que raptar un gato para lograrlo! Pero sería secuestrar una marmota. Hala, venga, hasta la vista, señor Katzenberg. Profe con ilusión, mucha paciencia y dedicación, me lo explica una y otra vez, para que pueda aprender la verdad y escuchar hasta bien. Espero que soy esto sea el opening de una serie llamada Profesores. Soy muy fan de esta canción, es genial. Telecinco presenta a José Coronado en Profesores. O sea, el opening podría cantar la Guille Milky Way. Sí, el opening de Querido Maestro era una mierda y esto hubiera sido la caña, la serie hubiera durado más temporadas. Dice nuestro oyente mexicano, bueno, Ron Damon, que me encanta cuando son poseídos por espíritus polacos y que invitemos a Galilea Montijo, su Sofía Vergara de los chinos. Ah, es la Sofía Vergara de los chinos, sí, la... Será como aquí nuestra Paz Vega, ¿sabes? Y de series terminadas a carreras fracasadas. Hablamos ahora de un colegio de Kazajistán, donde una maestra y el director del colegio donde impartía en clase fueron despedidos de sus cargos por cortar el pelo a un alumno y escribir perdedor en su frente. Yo, de verdad, cualquier cosa echan ya a la gente. Algo que no pasaría en la serie Profesores. En Profesores, mira. Y Manol Arias. Y Manol Arias es Profesores. Ya está. No había presupuesto para más. Y Magallanes con peluca y Magallanes con Magallanes. Hace de todos sus alumnos. Exacto, y Aarón Guerrero, que está ahí. Y Magallanes es todos los profesores, Aarón Guerrero es todos los alumnos. Yo veo éxito en esta serie. Chicos, profesores. A tomar por culpa, vamos a escribir el guión que esto funciona. Bueno, mientras tanto vamos a ver qué pasa en Kazajstán. El niño corrió a esconderse a un bosque donde permaneció todo el día. Qué bonito. Oh. Esta es una historia enternecedora, solo que no. La profesora prometió a los compañeros del alumno que les pondría buenas notas si no decían nada a nadie. Es que es genial. Esta es la música de fondo mientras está. Entonces aquella tarde Pedro llegó a su casa y su madre le pidió con la cabeza rapada. No, pero es que trabajar en un colegio no es tan fácil como parece. ¡Eso es Scraps! Eso es Anatomía de Grey. Pero todos son Anatomía igual. De Grey y Scraps. Bueno. Bueno, ¿y qué está pasando? Ah, que no tengo que leerlo. Este hecho ya ha inspirado... Que te has taliado con profesores, con Imanol Arias y ya... Es ya que con esta música de fondo... ¡Súbela, súbela! Imanol Arias es el profe de mate. Tenemos un programa ahí. Con Imanol Arias como el profe de química... E Imanol Arias como el profe de lengua. Resérvate para el programa. Colaboración especial. Imanol Arias como el decano. El decano. Imanol Arias como Aarón Guerrero. Este hecho ha inspirado, quién lo diría, no una serie que podría, no, pero no es una película sobre enseñanza multidisciplinar y el aprendizaje interactivo. Significa lo que significa. En el colegio más elitista de Nueva York. Señor Brundlesmith, viene usted bien recomendado como profesor de lengua y literatura y esperamos mucho de usted. Y lo tendrán. Un hombre luchó por cambiar el sistema. L-L-A-S. Muy bien, Timmy. Así se deletrea gilipollas. Ahora la frase entera. Timmy es un gilipollas. Pero profe, ya he leído. Timmy es un perdedor y Timmy es un patético y molesto niño. ¿No cree que ya vale? ¡Suspenso, Timmy! Un sistema que no estaba preparado para ser cambiado. ¡Brundlesmith! ¿Qué es esto? ¿Qué está haciendo con nuestros alumnos? Estoy abriendo sus mentes, decano. Estoy sacándoles de la apatía. Estoy descubriéndoles que hay vida más allá de las conjugaciones y las hipotenusas. ¡Les está insultando y vejando! Eso también. Dos alumnos tratando de prenderse fuego. Ocho llorando. Uno que le ha dado la coca. Es un panorama ligeramente peor que el habitual. Lo siento, pero no podemos seguir con alguien como usted. Le encomendaremos un nuevo destino. Prepárese para su viaje a... Kazajistán. ¿Estás seguro de que el director de un colegio tiene potestad para enviarme a... ¡Que se prepare! Me preparo. Ahora, este pensador rupturista deberá adaptarse a una nueva cultura. Señora Brundlesmith, espero que estos alumnos necesitan a un maestro que les ayude a ser personas de provecho. Puede contar conmigo, señor Buribayev. ¿Me dejas el bolígrafo un segundillo? Ese es el único del país para que lo quiere. Amados alumnos, el último que se siente tendrá que llevar escrito en la cabeza la palabra subnormal durante un mes. ¿Ve? ¿Qué calladicos todos, Solo para poner un límite. ¿Aquí permite la castración? Pero bueno, se cree que somos incivilizados. Hace dos semanas que ya no. ¡Fuera de aquí, maldito! Ahora, este pensador rupturista deberá adaptar esta nueva cultura a su propio estilo. Tony, has sido despedido por 23 colegios en todo el país. Quizá deberías dejar de insultar y tirar rocas a tus alumnos. No lo entiendes, Abdul. No aceptan mis novedosos métodos de estudio. Walt Disney Pictures presenta... Pero es que tus ideas sobre pintar penes en el trasero de los niños tienen cabida en nuestro colegio. Ya veo lo que pasa. Temen que haga crecer emocionalmente a mis alumnos. Temen que piensen por sí mismos. Eso es lo de los traumas psicológicos de por vida. Malditos métodos de estudio añejos. La primera gran competidora a los Oscars de este año. ¡Oh, capitana, mi capitana! Robin Williams como el motivador profesor Tony Brandsmith. ¡Ve ahora qué espontánea muestra de amor por parte de mis alumnos! Ay. Mark Wahlberg como Nahir Halkaoui. Sí, muy espontánea. Podemos intentar a los ingleses apuntando a Betedul con esa pistola. ¡Pero es para motivarle! Channing Tatum como Abdul Buribayev. Señores, creo que la idea no era sacar el cañón para sustituir a la pistola, amigo. Y Daniel Day-Lewis como la reforma del sistema educativo de Kazajistán. El Club de los Alumnos Humillados, próximamente en los cines más educativos. Chicos, mirad lo que venía en el corredor fans. A ver. Iberdrola, gas natural. Da gusto ver que los fans de toda la vida siguen ahí apoyándonos. Bob, no me hagas mucho caso, pero juraría que Randy estaba exagerando y rebuscando entre sus facturas. Nah. Es una carta, chicos, es una carta. Una carta de alguien muy, muy especial. A ver qué dice. Hola, normasitos. ¿Qué tal estáis? Supongo que os preguntaréis qué tal me encuentro, ya que no sabéis nada de mí desde que fui llevado a la cárcel de máxima seguridad de El Canto Rodada. Que conste que no os guardo rencor. Entiendo que fue necesario para el bien del programa. Allí, por suerte, conocí a un tipo bastante extraño que me ayudó a escapar. O algo así, no lo tengo muy claro. Al salir de ese horrible lugar y viéndome en medio de la nada, sin amigos, sin tetas, nada, decidí echar a andar. Han sido semanas muy duras, compañeros. No lo podríais ni imaginar. He estado a punto de ser devorado por jacks salvajes de las montañas. He tenido que comer musgo y beber orín. Esto último por gusto. Pero finalmente llegué al Tíbet, donde encontré la paz espiritual. ¡En forma de rave continua! Dios, no sabéis lo bien que se lo montan los monjes budistas estos. Alcohol, drogas, putas, putas drogadas. Hasta que llegaron las fuerzas armadas y se liaron a pedras. Así que he seguido mi ruta a través del Yangtze. Esto es precioso y no hay mosquitos apenas. Os echo de menos, chicos. Sé que vosotros os acordáis de mí todos los días, que me tenéis en mente cada vez que se hace una referencia a Sasa Grey o algo. Haré lo que pueda por volver y volveremos a ser una familia, como siempre deseó el señor Marley. O no, espera, que me lío. ¡Quita! ¡Quita, bicho! ¡Quita! ¡Joder, putos mosquitos! Dices que tengo mala reputación, que soy malvado y perverso. Barbie, no hagas caso, el corazón, solo soy un máster del universo. Y antes de adentrarnos en el reto que os voy a contar, el episodio especial de día de He-Man y Shira. Podrías haber dejado este reto para Navidad, ahora que lo estoy pensando. ¡Tarde! Bueno, sí, yo creo que sí, venga, rellenamos ya con profesores y eso. ¡Profesores, Shimanones! ¡El profesor de psicología! ¡Profesores del universo! Antes de adentrarnos en el reto, como digo, tenemos que recordar que estamos en los premios Bitácora, que nos podéis votar. Nuestro objetivo es llegar al número 18, estamos en el 14, no pasa nada. ¡Nuestro objetivo es llegar al número 1! Pero como no vamos a conseguir, nos hemos planteado, subimos poco a poco, de 26 al 22 al 18. Pero hay que aclarar, si nos veis en el número 14, no digáis no voto porque su objetivo es el 18, ¡votad! Imagínate que llegamos al 12. Imagínate. A ver, nosotros solo decimos, el que no vote... recibirá una leche. El que no vote Policía Nacional. Y el que vote que envíe un dólar a Normas Feliz, por favor. Siempre ganamos, chicos. Y ahora vamos a explicar a nuestros siguientes qué es el reto. El reto es esa sección que tenemos cada dos semanas donde analizamos un producto, bien sea una película, un producto, un litro de un producto, leche. Un cartón de leche pascual, una lata de nocilla. Que nos enviéis vosotros. La lata de nocilla. Que nos enviéis. O sea, esto si está, tiene si veneno está ya. La nocilla tiene que estar caducada para que tenga un poco de enjundia. Claro. A la persona a morir en directo. ¡Chicos! ¡Randy ha muerto! ¡Uno menos! No, bueno, un producto audiovisual o escrito, o sea, sea una película, un cómic, un disco... ¡El Quijote! Que sea malo y del que podamos sacar algo. O sea, ¡El Quijote no! Pues porque cosas puede que peores, no te voy a decir, no voy a señalar a nadie, pero cosas peores nos han enviado. ¡El Padrino! Peores barra mejores, quiero decir. El Padrino, a mí me hizo mucha gracia porque es muy tonto lo de la cabeza del caballo. ¿Dónde Solo voy a decir que nos enviaron el libro favorito de Bob, creo. Sí. ¿Cómo osáis hacer eso? ¿Dónde enviar el reto, chicos? Mi libro favorito es La Navidad de He-Man. Y por cierto, enviad, porque es que nos estamos quedando sin. Sí, bueno, de hecho no tenemos todavía 25 así, pero si lo mandáis, pues tendremos más y más emoción ahora sacas la bolsa. Ahora todo vamos a mandarles el padrino. ¡Oh, qué risa! Pues con no escribirlo. Os preguntáis a veces, ¿ha entrado el mío? Si no lo habéis mandado por medios correctos, ha entrado. Y los medios correctos son normasdeequivocacion@gmail.com. El mail correcto, no los mails correctos, de hecho. En los medios, correcto. Ah, vale. Twitter. Un arroba no, porque se nos van. Pero un mensaje directo entra seguro. Y si no, pues yo qué sé, por Facebook, por carta, por si lo veis en persona y decís, a ver, tú por palabra mensajera, por carta postal, por señales de humo. Que quiero que hagáis. Por código Morse. Breaking Bad. Digo, pues tonto que eres, no lo vamos a hacer. Y ya está, ¿y entonces el reto o qué? ¿Podemos invitar un poco más a nuestros siguientes? No. A ver, las entres insultamos ya. Vamos con el reto, ¿no? Sí, sí. Bueno, antes de adentrarnos en el episodio especial de He-Man y Shira, tengo que algo Shira. Que decir. Y Shira. Ah, vale. Creo que me pasó lo mismo hace dos semanas también cuando lo decís. Sí. Tengo algo que decir. Sí. ¿Qué ibas a decir? Que te ha encantado. Tengo que mencionar la poca relación que He-Man y yo hemos tenido a lo largo de nuestra vida, porque no, no ha habido. Yo de niña no veía la serie. Él era mayor, ella tampoco pequeña. Recuerdo que se emitiera o que en mi casa se pusiera, así que cuéntanos no la veía. Más. Entonces, la relación. ¿Qué problema tuviste con He-Man? ¿Dónde te era, tocó? Era puramente sexual. La, sí, era atracción por, física simplemente. Con la espada, ¿sabes? ¡Por el poder! ¿Qué? La relación más amplia que he tenido con He-Man viene de la mano de estoy viendo mucha sexualidad. Viene de la mano, sí, la espada. Viene del pene. Yo no paro de pensar en He-Man follando con el dios griego, con el dios de la muerte. Sí, Ra, sí, Ra. Sí, sí, Ra, sí. Solo sí, lo piensas tú, efectivamente. Jarita, cuéntanos más tu relación con ¿cómo He-Man? Como contaba, mi relación empezó con Iván el Mananero, con Trolazo del Universo. Por si no lo conocéis, vamos a escucharlo. Es un vídeo de YouTube muy famoso. Sí, Bob es famoso, tiene 5 millones de visitas. Es famoso, no lo mires así. Así pues. Me conocían como Adam, príncipe de Gator. De gay, es una parodia. Y ahora me llaman... Bob tiene una cara de flipado. Es que no he visto ni He-Man original. Simón. ¿Dónde carajo está Iván? Con este día debe estar tu madre. ¿Qué es eso? ¡Qué trolazo! Parece Norma. Me gusta el pedazo. Ahora sí, Normas, cantando ya. No va a ser tan buena como profesores, pero... ¿Qué? Aquí decía Esqueleto, la haciéndose una paja. ¡Ah! Esqueleto, o sea, ¿quién es, no? Por lo menos. ¿Es el esqueleto? El esqueleto. ¡Se fue! ¡Deja de mirarme como un trolazo! ¡Trolazo! ¿Qué está pasando? ¡Hostia! ¿Se ha roto internet? Siento un cosquilleo en el trasero. ¡Ah! Y ahora pibe, vas a sentir pibe. Otra cosa. Esto es muy gracioso, porque hay homosexuales, ¿sabes? Estás, vos estás loco, pibe. Sí, que sí. No sé si vas a hacer todo este programa, ¿no? ¡Razón! ¡Y yo te doy por el orto! ¿Qué carajo es eso? ¡Llegó el bigote! Esto suena, es que es de normas un poco loco. ¡Que no se te ocurra soltarme, cojo! ¿No os parece lindo del PP, en serio? Un poquillo, No. ¡Me voy a la mierda! ¡La de concha de la lora! ¡Buen trabajo, Iván! ¡Las pelotas! ¡Vamos a buscarlo! ¿Para qué? ¡Si ya tenemos el mastín de hueso en nuestras manos! ¡Porque yo quiero tenerla sin hueso en mis manos! Bueno, córtalo ya, córtalo, en serio. Y bórralo de YouTube. ¡Si quedaba un segundo! Ya me digo. Córtalo, cuando está por el minuto 38 y el minuto 40. Córtalo ya. Como comprenderéis, pues solo habiendo visto este de He-Man y haber cuatro clips más... Pues tampoco tenía un conocimiento base demasiado adecuado para hacer este reto. Pero bueno, vamos allá, la película. El único recuerdo que tengo de He-Man es que tenía un muñeco de He-Man, pero no sé cómo llegó. O sea, eres un poser. ¿No te gustaba? He-Man tenía un muñeco de He-Man, imaginas, ahí medita lenguaje. ¿No te gustaba y tenías un muñeco? Sí, tenía un muñequito y le llevaba a la playa y decía, ¡para el poder de Grayskull! Pero no sé cómo sabía eso siquiera, porque no veía la serie. Es un todo muy raro. Vamos a proceder a contar la película. Lo primero que vemos en este film... Es la fiesta de cumpleaños de He-Man y de su hermana gemela, Adora. He-Man. Adora, oye. Adora. La explora Adora. Pañolada. Tengo apuntado este chiste al margen porque se me ocurrió antes. Muchas flechitas señalándose, no olvidar. Una calavera. Este chiste es muy bueno. Espera, de hecho el folio empezó a desintegrarse por donde está el chiste escrito. Adora es Shira, realmente. Y He-Man es Adam. Claro. ¿Qué? Claro. Son sus entidades secretas. Claro, pero bueno, como no quiero hacer un culebrón de esto, como de identidades secretas y tal, pues vamos a contarlo, a llamarlo por sus nombres artísticos, ¿no? Sí. El panorama que nos encontramos al echar un ojo a la gente que está preparando la fiesta, está de cumpleaños. ¡Ay! ¿Sí? ¡Ay, todo pasado de carta de He-Man! No. Oye, ¿cuántos años cumple He-Man, tío? 36. ¡Qué viejo! Se parece a una fiesta de los X-Men o un salón del manga y tenemos. Esta tenemos. Vez no, esta ciclo... Unos reyes. Está un gordo vestido de Sailor Moon. Hadas voladoras con alitas de colores. Lo típico hay en una Comic Con. Brujas y un pseudo Furby. Un pseudo Furby. De este sí puede haber la Comic Con. Además tiene una pegatina que pone Hello, my name is pseudo Furby. No, lo que digo yo, no se podían disfrazar como todo el mundo de gatita sexy, de mariquita provocadora. No se tenía que disfrazar de... He-Man no eso no existe. Oye, próximo disfraz lo estoy viendo. Heisenberg sexy. Al tiempo. Yo he visto Jesse sexy. Sí, yo también, sí. Pero... Jesse sexy. Mientras todos están preparando los adornos para el cumpleaños de He-Man, sí. He-Man y un hombre con pinta de gay ochentero, que supongo será su padre, porque no te lo dicen en ningún momento... ¡Hola, He-Man! Están construyendo una nave... Los mexicanos se sienten masivos por el hecho de que pongas 60 a un gay ochentero... con la que derrotar a Skeletor. Skeletor, si sabéis quién es, ¿no? A ver, el día pero de... He-Man no va a poder descansar ni el día de su cumpleaños. Es que es eso. No. Oye, a mí me jodería. ¡Ey, es tu cumple! Vete a construir la nave para destruir Skeletor. ¡Jopapá, ni el día de mi pero cumple! ¡Pero es mi cumple! ¡Jopapá! Skeletor, tío. ¿Quedamos mañana ya? ¿Sí eso? ¡Joder! Skeletor, ¿dónde eres, tío? Pero se despista en un momento este, el ochentero y He-Man. Y uy, su amiguito Orco, que no sé si sabéis quién es. ¿Lord Zorko? Lord Zorko, sí. ¿Sabéis quién es Orco? Ah, como nuestro oyente. Orco es un bicho así con una capa, que es muy mono y habla así con una voz... ¡Hola, soy Lord Orco! De hecho, sí. ¡Ah, no soy Chris Ponte! Es el esqueleto. Orco ¡voy a cantar una canción! ¡La, la, la! Orco se monta en la nave y viaja mágicamente. ¿Pero por qué se monta? Porque es algo que pasa porque en el universo. Porque la ve ahí que la están construyendo y dice, me voy a ella. Entonces pasa. ¡Hijo de puta! Cuando despega es perseguido por la nave de Skeletor, que ha recibido una especie de llamada o algo, y para que acuda ahí a capturar a, claro que sí, a Orco. Pero no solo eso, sino que He-Man y Syra también se enteran de que Skeletor está perturbando a alguien y van tras la nave. Cuando Skeletor perturba a alguien, ellos lo oyen, es como, Skeletor está dando golpecitos a un tío. Skeletor está perturbando a alguien, rápido. Skeletor le ha robado la piruleta a un niño, ¡corramos! Skeletor ha cruzado un paso de peatones en rojo. ¡Oh, Dios mío, el conductor está muy perturbado! He-Man y Syra son, aunque sean nuestros héroes, son un poco retards. Y no se enteran de que es Orco quien ha robado su nave. ¡Oh, qué graciosas confusiones! ¿Cómo terminará esta loca aventura de He-Man? Y se enteran de esta manera tan natural como vamos a escuchar. ¿Desapareció? ¿Eh? Sí, y acabamos de encontrar su libro de magia afuera. ¿Dónde? Cerca falta de la Orco, torre de la falta la nave. ¿La ¿quién ha robado la nave? ¿Nave? ¡Oh, no! La torre. ¡Oh, no! Ocultado en el espía. ¿Habéis oído ese o no, por favor? No. Espera, repetimos una cosa. Sí, y acabamos de encontrar su libro de magia afuera. ¿Dónde? Cerca de la torre de la nave. ¿La torre de la nave? ¡Oh, no! ¡Me estás nombrando mi reina! Es brutal, ¿eh? Vaya, me saqué el graduado escolar ayer y no he hecho nunca he ido a unas clases de teatro. Estoy pero me dice el profesor que lo hago muy bien, hice de árbol. Estoy altamente sorprendido. Yo hice de árbol en la función infantil, no hay nada malo con ello. Yo hice de arbusto. ¡El árbol tiene psicología, vale! ¡Está vivo! Yo es que nunca he hecho obras de teatro, nunca he hecho. No, yo tampoco. Ah, no. No, era dramatización. Yo sí, algún día os contaré mi obra de teatro, en la que hice de pirata 2. De Pirata 2. El retorno. Mientras tanto, Orco se ha estrellado en el planeta Tierra en pleno diciembre. ¡Oh, las locas aventuras de Orco en el planeta Tierra! Con lo que está todo muy nevado, como pasa en diciembre en todos los sitios, en Sevilla, sí, en Murcia, sí, pues... Sí, típico. En el hemisferio sur, sí, ¿sabes? En todas partes. Y se ha hecho amiguito de dos niños a los que ha salvado la vida porque ¡hola! Una avalancha de nieve les iba a atrapar. ¿Queréis ser mis amigos? ¡Vaya! ¡Ah, mamá, hay un ser extraño con una voz crispante! No, sus padres no están, han salido a jugar solitos. ¡Uy, han salido a jugar solitos! Y son hermanos. O sea, son hermanos. Marcos, es tu hermana. Han salido a jugar solitos cerca de un sitio donde puede haber una avalancha de nieve. Ah, los serranos. Mientras tanto, He-Man y su familia intentan buscar una solución para traer de vuelta a Orco, que en realidad es un personaje pues que yo imagino que les habrá dado igual, solo que se pierde. A ver, quiere recuperar la nave. Orco se la no, suda. Vamos a ver. Puedes crear una nave y no puedes crear un puto teléfono móvil. O sea, un poquito, no sé. A ver, en el universo de He-Man no es todo tan inteligente como tú, ¿vale? ¿Alguien? He-Man, chicos. Alguien de la familia de He-Man y de Syra, no sabemos quién, porque... ¡El cuñado! Ya digo que parece una familia de gitanos, así que vamos a decirle el payo. ¡Hoy! Con ¿vale? la camisa de hawaiana de manga corta, una cámara de fotos y un gorrito. ¡Ay! ¡Que se ha llevado la nave y el cobre que había dentro! ¡Madre mía! ¡El orco! Pero si ya se llama Juan, ¡yo le llamo Orco! ¡Qué muy feo! El payo dice que puede traer a Orco de vuelta si consigue, atención, un cristal para impulsar su rayo transportador. Y justo lo tenía ayer en la tienda y me lo vendieron. Madre mía, lo que va. A mí esto me suena a excusa de sí. Cuando consiga un cristal para impulsar mi rayo transportador, ya si eso le traemos de vuelta. Oye, chico, yo creo que le caiga mal. Cuando consiga la nave, rescataré la nave. Si me llegáis y ayudáis a rescatar la nave. Así que Syra va a hablar con una amiga sirena para conseguirlo y se transforma con su sirenas. Espada. Llamando a su caballo. Con alas de arcoíris. Típico caballo. Va a hablar con una sirena en su caballo alado. O sea, las drogas deben ser algo parecido a esto. A ver, Jarita, no sé en qué mundo vives, pero para mí eso es totalmente normal. ¿Sí? Hombre, vamos a ver, la típica sirena que está al lado de un caballo con alas arcoíris. Yo... O que está encima de un coche policía, ¿sabes? O sea... coche policía. Sirena de policía. Dobles sentidos. Cuando va a verla, la sirena le dice que el cristal este está, o sea, que existe, no es excusa. Está el cristal que necesita conseguir. Ah, vale, sí, la nave. Está en manos de el monstruo bestial, que a mí se me dejó al dúo genial. El dúo genial. El dúo genial. El dúo genial contra el monstruo bestial. No, Jibán y Sira, el dúo genial. Bueno, vamos a... Y el monstruo, hola, pues, soy el monstruo bestial, soy súper bestial. Pues, yo... Te haces una turbolata, tío. Ahí, turbolata. ¡Alguien me rescata! ¡No soy Chris Panther! Sira y la sirena van a ver al monstruo bestial. Sira y la sirena es como... ¿Una sitcom? Esta es la historia de dos mujeres que comparten piso con hidratantes como secuencias. Sira y la sirena. Tan, tan, tan, tan, tan. Una es Sira y la otra es una sirena. Así que consiguen el cristal. El monstruo bestial, pues bueno, no hace honor a su nombre y no hace nada. Es una especie de monstruo marino así, pero no hace nada. Me llaman el monstruo bestial y no tengo amigos por ello. ¡Cállate, monstruo bestial! Es esto, y dame tu cristal. Es de estos malos de videojuegos que parecen que va a ser... que no le vas a poder matar en la vida, le das un tiro y ya te lo cargas, ¿no? Bueno. Cuando la sirena se va y Sira está a punto de irse también, aparecen tres robots de la nada llamados monstruoides. Pero pobrecillo, el monstruo bestial, los monstruoides. Los monstruoides. No se pueden llamar el señor majo. Ellos solo quieren amigos, pero nadie se acerca a ellos con esos nombres. Amistad para el monstruo. No, te llamas monstruoide, no puede ser majo. Que no, hijo. Para protegerse de ellos, Siva y su caballito alado, recordemos, el de las drogas, se mete dentro de una especie de cúpula under the dome, más o menos. ¡Oh! ¿Cómo saldrá de la cúpula ahora? Pero ella misma crea la cúpula, no sé cómo, y se meten para protegerse de... Pues como en la serie, joder, ¿cómo se crea? Pues Stephen King, ¿no habías pensado tú en esto para tu libro, eh? ¡Ajá! He-Man va por delante de ti. De hecho, me espero un próximo libro de Stephen King. Pues ahora voy a meter caballos alados con una cúpula. Se va a llamar Under the Horse. ¡La cúpula! Under the Horse. ¡La cúpula fue una idea estupenda! Tengo que reciclarla. ¡El resplandor con cúpula! ¡Carri con una cúpula ganaría mucho! ¡Carrúpula! ¡Carrúpula! Suena a insulto, ¿eh? ¡Carrúpula! Los monstruoides, pues, se ve que no la ven a esta mujer o simplemente como está protegida... Ni siquiera ven su caballo alado psicodélico. Como está protegida por una cúpula, pasan y van a prepararse para una batalla súper mala. Oye, tío, ¿la cúpula esa que amenaza nuestra existencia? Nah. Vale. Pero ¿no has visto la sirena encima de un caballo psicotrópico? Que te mires, tío. Vamos a hacer unas cosas malas. Sira vuelve y contagia a casa a un... y consigue transportar a Orko y a los niños con ellos. Fin de la película, cristal, buena película, pero... No, no, no. Yo creía que se terminaba aquí, pero llevaba 15 minutos. ¡Ah! ¿Cuánto dura? 45. Como Sira es tan buena... ¡Oh, pues, qué buena Sira! Le lleva a los niños con su familia. Entonces, Miguel y Alicia, que son los niños, deciden pasar con ellos, con la familia esta de gitanos, el cumpleaños de He-Man y de Sira. Porque, a ver, es muy normal que si te transportas a otra dimensión, otra galaxia, y te invitan a pasar un cumpleaños, digas que sí. Vamos a ver, ya puestos, tampoco tiene nada más que hacer. O sea. Hombre, pero ya, mira, esta es una galaxia nueva, es totalmente desconocida para la raza humana, hay un montón de cosas que quieres hacer. Ah, es que tengo el Uncharted de la Play, lo tengo a medias y quería volver a casa y tal. Bueno, vale, venga, adiós. ¡Fin de la exploración del universo! Pero no, se quedan a celebrar el cumpleaños. No te he traído ningún regalo. Chicos, si el cumpleaños de He-Man es en Navidad, significa que He-Man es... ¿Jesucristo? ¡Oh! ¡He-Man Cristo! No, déjalo, no debe ser. Vamos serlo. Con máximo riesgo, además. ¡No! Oh, muy bien, o sea, aquí, o sea, corte, sí. Nos dejas con la emoción de no sé muy bien qué. El universo. ¿Qué habrá elegido la gente para máximos riesgos en esta ocasión? Lo sabemos cuando lo elija. Mi nombre es Máximo Riesga. Fui encarcelado por un delito que no cometí, pero en la cárcel me dio un golpe que me dejó amnésico y no recuerdo nada. Encima me han inyectado un veneno mortal que acabará conmigo en 16 horas. Ahora debo limpiar mi nombre, recobrar mi memoria y descubrir un antídoto lo antes posible. Pero no puedo hacerlo solo, necesitaré tu ayuda. ¡Máximo riesgo! En medio de mi heroica cruzada, he llegado a este geriátrico local, tiránicamente dirigido por la enfermera jefe Gertrudis Parra Zantungua, que no se ha dejado hechizar por mi amor. Aunque me desvío de mi misión, algo me dice que debo ayudar a estos viejos seniles en su lucha por el Proximerol y la Viagra. ¡Haz de oros! ¡Yo gano, Demetrio! ¡Es lo que te has creído, Próculo! ¡Jota de corazones! Has vuelto a confundir las barajas, ¿verdad? Y ahora te lanzo a la madre esquimal y al abuelo tirolés. Esto es más divertido con Sigifredo. Sí, pero sigue en el suelo hasta que alguien le ayude a levantarse, así que... ¡Toma ya, dragón de plutónico! ¡Pero queréis callaros de una vez! ¡Que el Paquirín acaba de decir que se va a casar con Belén Esteban o algo así! Maldita sea, no puedo aguantar más este desaire. ¡Gertrudis! Tu reinado del mal y de la limpieza de viejos con aspiradora acaba aquí y ahora. ¿Sí? ¿Y quién me va a derrotar? ¿Tú y qué ejército? ¡Este ejército! ¡Ancianos carcamales! ¡Incontinentes e impotentes todos! ¡Escuchadme! ¡Escuchad la proclama de vuestro libertador! ¡La espada de corazones! ¡Demetrio! ¡Que esa carta no existe! ¡Jaque mate! ¡Allá los dos! ¡Este sucio hippie quiere decir algo! ¡Genoveva, no empieces tú también! ¡Qué sucio hippie! ¡Yo soy el sucio jefe! ¿Y tú quién eres? ¡Punky! Amable anciano, mi nombre es Máximo Riesgo y he venido a este geriátrico con una misión: salvaros de esta mujer. ¡Que estamos bien como estamos, hombre! Y hasta tenemos un embriagador olor a naftalina en todos los sitios de la residencia. ¿Pero nunca habéis deseado vivir una gran aventura? ¿No queréis conocer el mundo, ver diferentes tipos de cachavas y de tacatacas? ¡Sí! ¡Y de panes duros para darles a las palomas! ¿Es que no queréis conocer diferentes tipos de barajas y ver muchas sobras desde la valla? ¡Es un paraíso! Pues vamos, levantaos valientes y aguerridos vejestorios y vamos hacia la libertad. Y ya de paso me guiáis, que tampoco tengo mucha idea de por dónde está la cosa. ¡Sí! ¡Yeah! ¡Libertad! ¡Pero qué haces de escándalo! ¡Libertad! ¡Arrugas! ¡Arrugas! ¡Toma! ¡Toma, Gertrudis! ¡Nos hemos pasado, Demetrio! ¡Lo hemos conseguido, vejestorios! ¡Hemos aniquilado la sila de su enfermera jefe! ¡Con él sois libres! ¡Bien! ¡Yujú! ¡Albricias! ¡Ay, Dios! ¡Mi cadera! ¡Cómo voy! ¡Dragón de plutonio! ¡Anda! ¡Hostia, la bofia! ¿Qué? ¡Oh, no! ¡La policía! En mi cruzada libertaria había olvidado que venían hacia aquí. Debo tomar decisión acertada si quiero seguir viviendo esta épica aventura. ¿Pero qué hacer? ¡Dios mío! ¿Qué hacer? Astuto oyente, ¿qué debería hacer Máximo Riesgo en esta situación? Límite, ayuda a elegir la mejor opción enviándonos tu respuesta a lo largo de la semana. Las opciones son... A. Permanecer junto a los ancianos y liderarles en su cruzada por la libertad. B. Salir por patas de las ruinas del geriátrico. C. Entregarse a la policía como una víctima inocente de toda la revuelta. O D. Ayudar a Sigisfredo a levantarse del suelo y limpiarle el pañal de una vez. Envíanos tu respuesta a nuestra cuenta de Twitter @ndeequivocacion, contesta la encuesta en www.normasdeequivocacion.com o mándanos un email a normasdeequivocacion@gmail.com. La vida de Máximo Riesgo depende de ti. El universo ya está protegido. Vamos con He-Man, a proteger el universo. La la la la la la la la la la He-Man. ¿Podemos decir una cosa de Máximo Riesgo que es muy importante, muy, muy importante? ¡Dile, dile, dile, dile, dile, dile! Solo tenéis hasta el martes de tiempo, como mucho miércoles por la mañana, para mandar a Máximo Riesgo por razones logísticas nuestras. Es solo esta semana, las demás tenéis ya todo lo que queráis. Pero esta semana solo hasta el martes, miércoles, ¿vale? Os lo recordamos. Solamente hasta el martes, miércoles. Y el que conteste después se lleva una hostia. O lo ignoraremos, esta opción, Bob. Así. Joder, más light quizá. Así no hay quien sea violento como vosotros, tío, ¿eh? Vamos ahora con la parte oscura, ¿no? Digamos, porque en toda la historia tiene que haber unos antagonistas. Y no son solo los monstruoides estos. Como el malo malísimo, este super malo. El super malo del universo. Super master. Odia el espíritu navideño y todo lo que... Claro que sí. ¡Cara abajo la Navidad! ¡Feliz falsedad! No. Es un invento del corte inglés. Del corte a Grey School. Este malo le dice a Hordak y a Skeletor, que son los dos malos malísimos de segunda, porque el malo malísimo es el otro. ¿Qué mejor sitio para traer al malo malísimo que en un especial de Navidad? Son los malos de los chinos, ¿no? Sí. Les dice que obtendrán una gran recompensa si cazan a los niños y a Orko. Y, o sea, y a He-Man, que es el bueno, coge al chava, al tío de la voz frustrante. ¿Tú y qué hace? No, no disturbe los planes. Ahora tiene preferencias, y sus preferencias son los niños y Orko. Así que tras una... Hostia, sus preferencias son los niños. Se puede leer de muchas formas. No iba por ahí, no iba... Hoy estás más verde, hijo. Hoy estoy, hoy, qué verde que estás. Así que tras una discusión a lo matrimoniada con Skeletor de... Ay, pero es que yo no sé qué, bueno. Ordak consigue capturar a los tres, es decir, a Orko, a Alicia y a Miguel. Miguel, que es Randy. Sí, ¿qué pasa? ¿Qué, cómo? ¿Qué pasa? ¿Es que Randy se llama Miguel? ¿Cómo? Sí. Y se, ¿no los lleva, no, se los lleva a su nave? O sea, otra vez secuestrado a los niños. Joder, es más fácil niños. Secuestrar a los niños que cambiarse de pantalón. Que secuestrar a un niño, ¿no? Eso, joder. Mientras viajan desde la nave de Ordak al lugar horrible donde viva, pues que su batcueva o lo que sea. La Ordak cueva. Los monstruoides le detienen. ¡No! Él y sus Dios prisioneros mío. Bajan de la nave. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! No puedo creerlo. Y bueno, bajan de la nave. Los niños ni están esposados ni nada. Y no creas que intentan escapar. Están tranquilamente andando, ¿qué pasa? No sé qué. No, joder, pues, joder, vamos a ver. Dando una vuelta. Vamos a ver, esto es lo que les ha pasado a los niños en el día. Han salido a jugar sin supervisión paterna. Se les ha caído una avalancha encima. Les han salvado un señor raro. Les ha llevado a un planeta. Estaban celebrando un cumpleaños. Ya están de vuelta de todo. No, les da igual. El cumpleaños no lo han celebrado al final, ¿eh? Bueno, iban a celebrarlo, pero joder, pues a lo mejor de todo. Pues, sí. Pues casi mejor. Tenían tarta. Pues casi mejor porque había tarta y X-Men. Había X-Men. No llevaban regalo para He-Man. Así que casi mejor que haya sido donde. Joder, He-Man cuando no iba a regalo Te pega una leche. Por el poder de Grayskull. Los monstruoides le dicen a Ordak que le dé a los prisioneros y que él se vaya. Dame lo que me interesa y tú te vas. Así que Ordak pues se acojona. ¡Solo estabas conmigo por interés! Se acojona y se va, dejando a los niños prisioneros otra vez. Pero qué malos de medio pelo son estos. Y los niños como, bueno, bueno, ¿y para qué me queréis prisionero? Porque no sé, si me vais a matar, matadme, pero tengo prisionero para nada. Si tenéis alguna duda de la trama, porque entiendo que os podéis perder. Es muy complejo. Vamos a escuchar un audio en el que ellos mismos nos explican lo que ha pasado, vale, para hacer vale. memoria. Sabemos que los niños están en la zona del terror, la zona más terrorífica. Trataré de ayudar. Con poniendo extraños música ochentera, música porno, de peli porno. Ya los veo. Oh, sí. Fueron capturados por los monstruoides. Con el fontanero. Sabía que tendríamos problemas. Tenemos aquí un submundo de monstruoides y pero no sé qué. El pequeño pueblo de los robots ha ido a rescatar los a los robots. Entre la preferencia. Los monstruoides. ¿El pueblo robot? ¿Te refieres a los manchines? Los manchines. Yo soy de la mancha. Ayuda. Los monstruoides son muy poderosos. Es un submundo que se han creado de nombres raros. Nosotros los arreglaremos. Vamos, hermana. Vamos, hermana. Ahí va la hostia, que somos de Zaragoza. Vamos a levantar unas piedras. Venga, vamos, hermana, joder. Las piedras somos en zapatos de Ya habéis tenido ese momento. Ya lo habéis tenido, momento euskera. Es que somos vascos. Eso nos gusta mucho a nosotros. Claro, sí, nos gusta ser vascos. Ahí va, hostia. Vamos a euskera. Retomemos la trama. Los manchines, que tiene un nombre de dálmata. Vamos a decir los manchegos. Los manchegos, muy bien. Los micromachines de dálmata pequeñito son enemigos de los monstruoides. Van, estos, los manchines, son buenos, ¿eh? Van a ayudar a los niños y a Orko sin que los malos se den cuenta. Entonces se cuelan ahí, bueno. Cuando los manchines y los niños están a punto de escapar porque han dicho, vente con nosotros que os vamos a salvar, tal. Los monstruoides les pillan otra vez. Pero justo en ese momento, en el momento en el que dicen, oh, que os queréis escapar, aparecen He-Man y su hermana. Así vale. Que He-Man, Shira y el primo de los manchines que anda por ahí. La madre que te pasa. La cabeza me ha explotado. Esto sí es una familia de gitanos. Luchan con los monstruoides. Yo me estoy enterando. El presidente sabía que su consejero había asesinado eso a la mujer. Es, efectivamente. Y el avión el Force One explotó. Ah, y por eso entonces escondieron la fórmula. Y la droga. Ah, coño. Ahí está, ahí está. Joder. Os estáis enterando, ¿no? Vamos, sí, ¿no? Vamos, el primo ya. Sabéis qué pinta aquí, ¿no? ¿Qué? ¿Hay un el primo de esta historia? ¿El primo de uno de los manchines? Al que le gastan inocentadas porque es un primo. Cachapum. Yo ya pensaba que esto era familia de gitanos y ya cuando apareció el primo es que fue... ¡Oye, que viene el primo a ayudarnos! Cuando los niños son rescatados, por si no tuvieran suficiente meneo, se los lleva... Estás muy verde hoy, Jardita, tiene preferencia con los niños a los que les das un buen meneo, la música de peli porno de antes, yo no quiero decir nada, Jardita. Se los lleva Skeletor. Recordemos que Skeletor quiere conseguir su recompensa. Malo, ¿no? Vale. Es malo y quiere conseguir la recompensa que le va a dar el otro malo. Pero entonces Ordak intenta arrebatar a los niños a Skeletor porque, claro, él también quiere conseguir su recompensa. Sí, fíjate. Pero no y los niños ya como, joder, sí, no, ¿con qué me voy ahora, tío? Pero no lo consigue, ¿eh? Ordak no lo consigue. Bien, Ordak. Bien, Skeletor. Skeletor se lleva a los niños a un sitio pues con mucho frío. No nos deja claro si es en este planeta o en el suyo. Bueno, se lleva a un sitio con mucho frío. Se llama Friolandia. Skeletor se levantó un día por la mañana y yo, soy un esqueleto. ¡Un esqueleto, tío! ¡Es Skeletor! ¿Qué tal? Pero si ya lo habíamos dicho antes. Ah, vale. ¿Qué estás haciendo? Te digo como Skeletor. ¡Ah, hola! ¡Soy Skeletor, chicos! ¡Soy Skeletor, chicos! ¡Ah! Este es el momento en el que a Skeletor se le ablanda el corazón. ¡Oh! ¡Oh! ¡Cuando soy dulce! Porque, los demás, ¡ah! Claro, tiene unos huesos duros pero un corazón blandito. ¡Ay, oh, qué duros bien! ¡Duros de roer! Y es que los niños le piden un abrigo porque tiene mucho frío y qué. Porque, ¿sabes? Estaba dispuesto a matarlos, pero es que ahora le han pedido un abrigo. Y luego le pedirán palomitas. Así y luego que, se quedan a dormir en su casa luego, 2 meses. Querrán un pañuelo para sudarse sus moquitos. Esqueleto evidentemente le da el abrigo porque ya es un esqueleto bueno. Además... Tiene sentido. Los niños le piden que por favor... El abrigo le estaba grande. Ahora aparece otro personaje muy importante. Joder. Le piden que por favor no deje abandonada... Su perrito Toto. Película de cuñados. La abuela. No deje abandonada... ¿Qué pasa? Skeletor, crack, cago en diez. Te vamos a ir tú y yo de putis, ya verás. ¿Qué? Algo te echas en la novia, que está en los huesos. Estuviera ganado mucho así. Mira, este bar necesitan clientes. No necesitan experiencia. ¡Qué cracks! ¡Vámonos ahí, Skeletor! ¡Nos tomamos unos huijitos! ¡Ay, Skeletor! No es el cuñado, lamentablemente, el personaje que aparece. Es la perrita Wendy, que aparece de repente y dicen los niños... Mejor todavía. Por favor, es una perrita vestida con un traje rosa horrible. Hostia, a ver, estos perritos a ver, que Jarita, ponen ropa... O esta es muy verde, o la de He-Man tiene un subtexto muy extraño. Así que los niños ven a... No sé si es de ellos la perrita o estaba por ahí. Hombre, una perrita vestida imagino que sería de ellos. Perrita Durango. Si estuviera desnuda. Sí. Perrita Durango o perrita San Sebastián. ¡Basta! Así que les dicen los niños... ¡Skeletor, Skeletor! ¡No dejes a esta perrita abandonada aquí! ¡Skeletor, Skeletor! ¡Señor señor que se parece a Ghost Rider! Así que los niños, la perra vestida y Skeletor pasean y hablan... ¡La perra vestida! Pasean y hablan sobre la Navidad, sobre qué es la Navidad. Por cierto, antes no lo he mencionado, pero Orcos llama a la Navidad nulidad. ¡Feliz nulidad! ¿Y eso de la nulidad qué es? Claro que sí, es un revolucionario, muy bien. No, es un invento de la FNAC. Creo que sí, de Skeletor. Yo pensé inmediatamente matrimonial. Ese fue mi pensamiento, nulidad matrimonial. Cachapín. Randy, no te quiero decir nada. Después de que Alicia... ¿Por qué? Por si acaso, no le pidas matrimonio nunca. Después de que Alicia le diga a Skeletor que le quiere... ¿Qué? Que le quiere. Yo no me imagino a esta niña en una discoteca. Secuestrado. En una discoteca cuando sea mayor se enrolla con un tequilero. Es hacer un Ted Mosby eso. En toda regla. Bueno, le dice que le quiere y él le dice que no le quiere, que es un malo malísimo y que no puede querer a además, alguien así. Lo veo con música bonita de fondo, ¿no? No me quieres realmente. Aquí quieres esa He-Man, que es el bueno, ¿verdad? Me equivoco. Y aquí éramos pocos y parió la abuela y aparece Ordak. Dispuesto a volver a secuestrar a los niños. ¿Quién era Ordak? Ordak, el otro malo. El que quiere la recompensa también. Ah, vale. Sí, pasan cosas 45 minutos, madre mía. Pero He-Man y Cira luchan contra Ordak. Oh, joder. Evidentemente. Y su Ordak de combatientes. Gracias, chicos, gracias. Cuando parece que la nave del malo malísimo, del que está por encima de Ordak y Skeletor, va a atrapar a los niños, el Skeletor es el que les salva. ¡Oh, Dios mío! Estaba todo solucionado. En el fondo tenía su corazón, aunque claramente no tenía corazón porque era solo un esqueleto. No, porque como es Navidad, es bueno. Se ha hecho bueno. Ah, vale. ¡Qué crack esqueleto, madre mía! Mañana ya matará a He-Man, le decapitará y profanará sus cenizas, pero... Violará a la niña. Pero sí, al final acabará con el universo y morirán todos. Pero hoy estaba así como, ¿sabes? Hoy se había levantado de como feliz. Tú pones la tele, sale el mensaje del rey y no puedes ya hacer cosas malas. Dices, bueno, voy a hacer cosas buenas. Mensaje de Skeletor. A toda la población de Greyhull, quiero deciros que va a haber mucha maldad este año y os prometo no matar, bueno, mataros a todos. ¡Hala! En el mensaje navideño Greyskull, Skeletor no ha dicho nada de la crisis y de presidencial. Siempre dice lo mismo. De las elecciones adelantadas. ¡Qué poco se moja con los problemas del pueblo! Siempre dice lo mismo, que nos va a matar a todos y que se ha comido a 2 niños ayer. Pues vaya mierda, joder. ¿Y dónde los mete? A los perros se los da, a la perrita esa bonita. La perrita vestida. He-Man y Cira entonces destruyen la nave del primer Ordiano. Vale. Vale, del primer Ordiano. Porque hay más de uno. Sí. Vale. Los niños van a dar las gracias a Skeletor por salvarles. ¡Pero si no les ha salvado él! Que sí que les ha salvado Skeletor, ah, porque él ha sido el que no se los ha llevado. Y... ¡A mí me duele la cabeza! Bueno, los niños le dan las gracias a Skeletor de esta manera. ¡Que te jodan, Skeletor! Tan natural, como todo, toda la película. Con natural. Esto tendrá el primer ordiano por un rato. Sí. Oye, música, ¿eh? ¡Skeletor! ¡Skeletor! ¡Nos salvó, señor! ¡Muchas gracias! Skeletor lo salvó, niños. Sí, así fue. Se hizo de arbusto en la obra. Oh, es un paso más de árbol. A ver. Creo que te invadió el espíritu de la Navidad, Skeletor. No estoy leyendo. Un hombre bueno. Sí, oye, Skeletor también tiene una voz un poco molesta. Y así, amigos, es como Skeletor, nuestro malo, malísimo, se vuelve una persona feliz y buena, poseído por el espíritu de la Navidad. Bien. Naturalmente, Alicia y Miguel son transportados a casa por la familia esta de gitanos. Albricias. ¡Papá, papá! ¡Acabo de estar en un mundo extraño! Venga, más o menos eso. A comer el turrón, venga. Les dicen a sus padres que han estado en otro mundo, pues con unos X-Men y con unos gitanos y no sé qué. Pero los papás le dicen, pero anda, ¿qué tonterías decís? Y luego los niños se van volando. Porque no pueden volar. ¡Oh, si los padres hubieran creído a sus hijos! Se van volando por la casa. Y los padres se quedan, ¿y a ver, es verdad que han Manuel, estado con gitanos? Te he dicho que no vueles, que alteras las ondas psicotrópicas del ambiente, joder. En esta casa siempre tocando los funcionamos cojones. Bajo las leyes de la termodinámica. Así que vamos a elegir el próximo reto. Que amigos que no follarán. Es gracioso porque no ha dicho si tú lo has metido ahí. Y el reto es las aventuras de Food Boy con vale. Illy, de Food Boy. ¿Qué es eso? ¿Qué? Las aventuras de Food Boy. Las aventuras del niño comida. Y nos lo ha dado Connie. Bueno, pues, con Illy. Con Illy. Pues, con Illy Jones. Mientras no me toque a mí, me parece perfecto. Las aventuras de Food Boy. Food Boy. Estoy buscando ya en Wikipedia. Y le tocará. Persona... Lo voy a elegir también. Elige tú. Ay, mierda. No. 2,9 en Final Fantasy. Vamos a ver. Le ha tocado a la persona que no está con nosotros, a Freddy. Ah, y no está. Y de verdad que no está preparado. No, para nada. No. Randy, ¿cuántos estos papillos que pone Freddy también? Sí, ¿vale? sí, que mañana, que no lo veo la semana que viene. Ah, ¿sí? No. Bueno, pues, Freddy, las aventuras de Food Boy. Luego te leemos de qué va para que. ¿Qué es una película? Es una peli de 2008, dura 90 minutitos, no es tanto. Y si queréis os leo de qué va ahora. Léenos de qué va ahora. Va. El prota se llama Esdras. Esdras descubre que tiene una capacidad única para hacer aparecer comida en sus manos. Rápidamente utiliza sus nuevos superpoderes. ¡Volvamos al paraíso! Rápidamente utiliza sus poderes para convertirse en un genio de los MMORPG. ¡No! Para impresionar a sus amigos y llegar a ser popular en la escuela. ¡Mira, tengo un donut! Por primera vez en su vida. ¡Impresionado ya, guapa! Pero todo da un giro cuando no pueda controlar su don. Esdras deberá decidir si renunciar a su poder y continuar con su vida normal o algo. Yo quiero continuar con la comida. Y la primera crítica dice, un chico que expulsa todo tipo de alimentos por sus manos. ¿Qué nota tiene, por curiosidad? Un 2,9, esto promete. Vale. Venga, chicos, vamos. Venga. Nos vemos la semana que viene. Un aplauso para Randy. Hasta la semana que viene. Aplausete para Bob. Hasta dentro de 7 días. Aplauso para Jaredita. Hasta dentro de 7 días también. Me copies la despedida. Tenemos mucha gente que saludar y mucha gente muchísima, que... Muchísima, ¿eh? Muchísima, sí. Tenemos mucha. Veremos, por ejemplo, y vamos a empezar rápido. Venga. Y puedes hacer algo con ellos, lo que os dé la gana. Bob, ¡sexo! Voy a ser el primero que empieza. Empezamos por Edwofoto, I love you. Edwofoto, I love you. Vi esa foto y I love you. Fígaro. ¿Te gusta Zidane o eres más de Figo? Madre mía. Hostia, Harry, te has pulsado el programa para siempre. Griseo, Miltran. Es que no te voy a hacer ninguna rima ni nada porque... Bueno, va. Te gusta mucho el pan. Señor Cara Antigua. Tienes una cara muy antigua. Échate cremas de juvenecedor. RTR. Sigue RQR. Que por cierto nos ha dicho. Yo creo que grabáis el martes y no lo queréis decir. ¡Oh! RTR, estás equivocado. Te equivocas porque grabamos el miércoles. Nuestro amigo Turbina. Igual quiso usted decir eso. Nacho Reset. Nacho Reset. No, no rimes, Nacho, déjalo. Y Reset. Sí. Vale, sí, Nacho Reset, ya está. Que podéis visitar su videoblog, por ejemplo. Pues, Nacho Reset, yo lo he visto. Yo lo he visto. Por ejemplo. Joker73R. Joker73. Búscate un nick más. No, no. Normalito. Tío, te voy a presentar a un amigo, se llama RTR888. Que Joker73.3 vais a encajar súper bien. Yo tengo que saludar. Con los números ahí. Yo tengo que saludar a Mex, Randy Mex. Y me siento un poco raro al respecto. Yukatsuki, felicítala por su cumpleaños. Yukatsuki, te felicito por su cumpleaños. ¡Felicidades! ¡Cumpleaños! ¡Feliz! Ya, que Jarita no lo hicimos la semana pasada. Veneno fan. Veneno fan, ¿eres fan de. de la cicuta? ¡Taquito de Oguito! ¡Uf! Es que no puedo hacerlo. Vos me prohíbes hacer de. No, no, no, yo te lo permito. Chuquito de Oguito, un saludito. Hasta la semana con Bruno. ¡Acabamos de romper el canon! ¡El canon también está perdido! ¡Marra Ellis! ¡Marra Ellis, un saludo para ti! ¡El canon también está Juan Arias 83! Juan Arias 83, te voy a presentar a un amigo que también tiene números en su nick que vais a encajar súper bien. Don Hurtado, espero que no disfrutaras en el 1-2-3 porque todos eran doñas Hurtado, ¿sabes? Bob, Follabragas. No te lo estoy llamando, pero sí. ¡Follabragas, tu cara! ¡Lo habéis destruido! El ilustrísimo Javimaru. El ilustrísimo Javimaru. Menos. Porque no tenía abuela. Menos un mito, el fantasma. Vidica, oye, date un poco de muertecica. Muertecica, puta, Dios mío. Lord Zurko, un saludo para ti. Joder. No me dejéis hacer rimas, pues esto es lo que hay. Somos pocos, pero muy guapos. Somos pocos, pero muy guapos. Enviándonos una foto, a ver si es verdad. Define al oyente de normas. Ramón Rey. ¡Salidorro! ¡Ay, qué salidorro! Cabra pa'l monte, tira pa'l monte. O te pego dos leches. Dos cabras. Agrella, abre ya, joder. No os ha dado tiempo en todo esto, pero tenemos más todavía. Parci. O papar, no, ¿sabe? Ojo, Parci. Thanos. Un saludo para ti. Happy Curro. No asocies dos palabras que no se pueden asociar. No. Si me oye alguien del trabajo, yo sí, estoy súper contento. David Valiant. Que no eres tan valiente ahora, ¿eh? No eres tan valiente. Ahora, que hostias, no eres tan valiente. ¿Qué hostias estás hablando? Tío, serio. No me extraña que esté serio, porque con los chistes que estamos haciendo ahora mismo, como para reírse está uno. León Luna. Has asociado dos palabras que te vinieron a la cabeza. Es como papel micro, ¿sabes? Así, papel micro. León Luna. Cambiatril. Cámbiate el nick, tío. Libro juego. No, eso tiene sentido. ¿Tiene sentido eso? Es como Bob Estantería. Así. Pues eso es mi nick en. Mono muñeco. Me encanta, puesto así todo el día. Y finalmente, Jean Vino. ¿Jean Renoir? Jean Vino, que se puede ser un borrachete ahí con el Vino todo el día. Y esta, amigos, esta ha sido la lección moral. Y ahora vamos con profesores. La moraleja de este postprograma es que no debéis poner vuestro ni cuando os lo pedimos, porque entonces hay un postprograma como este. Vaya mierda. Y nos está diciendo la gente que deberíamos estar emitiendo 24 horas sin parar. Sí. Porque después de la media estamos tan frescos. ¡Ey, chicos! Acaba de llamarme el productor ejecutivo de Telecinco. Nos han pasado un VHS de una serie rechazada. No sé qué serie podrá ser. ¿Vamos a verla? Vamos a escucharla. Venga. Telecinco presenta Cuando las aventuras en un loco colegio se vuelven muy locas. ¡Profe! ¡Que me ha bajado la regla! ¡Profesores! Con Imanol Arias como el profesor de mates. Ay, Mari Carmen, ay, Mari Carmen. Imanol Arias como el profesor de química. Breaking Bad. Imanol Arias como el profesor de biología. ¡Jarrita, salgo! Imanol Arias como el profesor de religión. A mí no me preguntes, solo soy una chica. Y Aarón Guerrero como el único alumno del colegio. Me doy dinero para coca ya, por favor. Esto es un personaje, joder. Profesores. Capítulo 1. Oye. Primer oye, día de colegio. Oye. ¿Qué pasa? Me oye, cago en la, Aarón, cago en Aarón, la leche. Ah, no, Aarón. Aarón. ¿Qué pasa? Has hecho los deberes hoy. ¿Qué dices? Que había deberes de violo, tío. ¿Dónde estoy? Coca. ¿Dónde estoy? Pero a ver, ¿no has hecho los deberes? Sí, lo he hecho lo que. Mentira, me pasas dos gramos y te los hago. Sí, no. ¿Cómo? Me pasas dos gramos y te los hago. Vale, toma dos gramos de lo que sea. Ande, lo que, ¿de qué estás hablando? Con la introducción especial de Belén Rueda como la toxicoma de la esquina. ¿Qué pasa? ¿Quieres dos gramos? Me lo está dando un chavalín por ahí. ¡Profesor! ¡He hecho los deberes! Por fin esta serie cobra sentido. ¡Aarón! ¿Aarón? ¿Qué? Como tu profesor de mates que soy, estoy muy disgustado con tu actitud. Espero que a lo largo del día de hoy, que durará 40 minutos o hora y media si emitimos en España, tengas una reflexión y cambies tu forma de ser. Y ahora me voy. ¡Aarón! ¿Y ahora qué hacemos hora y media más? El profesor de mates se acaba de ir y yo, el profesor de biología, he venido a enseñarte biología. No sé si tengo la regla o me he cagado o tengo sangre por el culo, tío. Oh, espera, algo hice ayer raro, tío. Ese es un asunto para nuestro cura del colegio, Aarón. Aarón, siendo el profesor de biología, soy el cura del colegio. Y Manolo, juraría que eres tú con pelucas diferentes. ¡Que no! ¡Que soy el cura, coño! Oye, Aarón, que habrá que meterle un poco de cosa a esta serie para que lo vean los chavales también, ¿no? ¿Nos liamos? ¿Qué? Yo es que soy... ¡Oh, Dios mío! Acabo de ver todo lo que estáis haciendo. Nos liamos delante del profesor. ¡Que soy el cura! Como el cura del colegio, desapruebo esto y voy a tener una conversación conmigo mismo, compuesta solo de primeros planos. Vale, pues espera un segundo. ¿Profesor de mates? Un segundo. Sí, cura. ¡Uy! ¿Qué queréis? ¡Venga, va! ¡Fiesta! ¡Fiesta de Aarón Guerrero! ¡Ya ha llegado la fiesta! El 12 de octubre de 2013, el equipo de normas implicó y dio a entender muchas cosas sobre las aficiones de ciertos personajes famosos. La semana después, el programa fue denunciado y retirado de antena para siempre. Lo peor es... Actualmente, 5 años después, los componentes de los miembros de normas... ¿Los tienen... componentes de los miembros? Los mi brazo, mi mano... Los miembros de los componentes... Los miembros de normas tienen una pena de 50 años de cárcel. Tiene un pene de 50 centímetros. Randy fue a la prisión de máxima seguridad de Alcobendas, donde a día de hoy es conocido como el Gorrión de Balmaseda. Chicos, debemos iniciar una... ¡Ven aquí! ¡Ven aquí, gilipollas! ¡Ya otra vez! ¡Ven aquí! ¡Otra vez por el culo, no! Jardita, por su parte, fue condenada en la prisión de máxima seguridad de Alcalá de Henares, donde permanece a día de hoy. Hola, yo tenía un podcast. ¿Sabes cómo se llamaba? Yo rajé a mucha gente y también te puedo rajar a ti. Sí, sí, pero escúchate el podcast. ¡Es que te rajé! Y Freddy y Bob delataron a todos sus compañeros y siguen libres a día de hoy. Normas. Y hacen un podcast llamado... Bobedi. No, se llama El Dúo. El dúo tronchante. Dirigida por Clint Eastwood. Guión de Clint Eastwood. Música de Clint Eastwood. Bueno, que se tiene que concluir ya la serie, ¿no? ¿Y Manol Arias dónde está? Venga, Manol. No, es que éramos el biopic que adapta los sucesos detrás de la serie de profesores. Randy interpretado por... Y Manol Arias. Aarón Guerrero. ¿Qué pasa, chicos? Soy Randy. Creo. ¿De qué estáis hablando? Droga. ¿Cada uno se puede buscar quién le interpreta? Sí, hombre, claro. Jardita interpretada por María Valverde. Bob interpretado... ¿Nos liamos o qué? Mira, tetas. Bob interpretado por Bruce Willis. Bueno. Si se puede elegir, yo elijo. Freddy interpretado por Emilio Pineda. No, Freddy... A Freddy vamos a ponerle Emilio algo... Pineda. A Freddy que no está... Emilio Pineda. Algo pocho. Freddy por... Por Fiti o... Por... Freddy interpretado por el Key Grip de Iluminación. ¿Alguien más pocho que Fiti? ¿Emilio Pineda? No. Sí. No. Hola, soy Freddy. Ah, coño, que ese es Emilio Pineda. Soy Freddy y opino que la vida hoy por hoy está muy dura. Con la colaboración especial. Un momento, voy a hacer una pausa. Andy, vale, llamar retrasados a nuestros oyentes, pero a nuestros compañeros de podcast, ¿te parece bien? Sí. Pues no. No, o sea, no, baja. A ver, si quieres, haz de Javi Mar o así, pero no hagas de Freddy, ¿vale? Pero porque Freddy no se lo toma mal, sí. Sí. No, baja, porque esto no ha terminado, ¿vale? No, yo también quiero decir algo. Perdón. No me gusta esa actitud que tienes. No me gusta, o sea, no me siento cómodo con ella y no me gusta hacia dónde está yendo el programa. Porque, no, que me baje la música. Porque, a ver, cuando yo entre aquí... No te rías porque esto es algo muy serio, ¿vale? Perdón, te estoy abriendo mi corazón, joder. Es verdad, perdona. Cuando Freddy, yo entre aquí... Freddy me ha puesto en tweet, dice que está llorando. Vale. Yo estaba muy ilusionado porque me preguntaron... Sí, nos está oyendo ya. Sí, nos está oyendo. Me preguntaron... No, a ver, queréis que estoy abriendo mi corazón aquí. Me preguntaron... ¿De qué estás haciendo el podcast? Y yo decía, de política y economía, porque así empezamos. No, que baje la música. Empezamos con un podcast de economía. Y recuerdo lo bien que lo pasamos hablando de la crisis, hablando de las declaraciones del ministro Guindos, etc. Hablando, lo pasamos. No. Flashback. Pues el ministro sacó ayer una ley. Sí. A mí no, a mí no me gusta, no sé. Pero yo estoy muy en desacuerdo contigo, Bob, sí, porque yo creo que esa ley va a repercutir muy beneficiosamente en nosotros. Espera, me dicen los oyentes, me dice el ministro Guindos nos ha retuiteado ahora. ¿Sí? Qué guay. Sí. Estoy entusiasmada. Sí. ¿Estás entusiasmada o entusiasmo? No me sale. Sigamos hablando de política, por favor. No, es que claro, yo lo he intentado por dar un poco esas digas de humor. No, yo creo que deberíamos ser un podcast serio, ¿sabes? No somos ese tipo de programa. No. Perdón. Y me gustaba cuando éramos así, pero ahora no, ahora hemos cambiado. Ahora que hacemos humor, mierda que hacemos. No me gusta, me voy de normas. Bob, quédate. Que mira, igual ahora no te gusta como somos, pero en el futuro yo creo que lo vamos a petar, ¿vale? Flash forward. Cárcel de máxima seguridad de Alcobendas. Que estamos en la cárcel haciendo un podcast. En la cárcel. Oye, o en la carla cúpula. Eso y tenemos como invitado para la entrevista de hoy a Jimmy en la baja, que acuchilló ayer a 5 compañeros de celda. Me gusta matar a gente y cantar. La, la, la, la, la. Menos mal que estamos en un nuevo colaborador. Sí. Bueno, me tengo que ir a las duchas. Ay, Bob, quédate. Me habéis convencido, chicos. Venga. Me voy a quedar porque sé que Norma estufará. Sí. Sí, tiene toda la pinta. La gente, por esto, nos ha dejado de escuchar porque ya se ha oído de todos los lados. No, ahora no sabemos qué pasará con Bob. Tranquilos, Bob no se va a ir de Normas. O quizás sí. Lo sabréis la semana que viene. Que os jodan. No, que ya no hacemos eso. Ah, vale. Pero tenemos que decir alguna frase. Es que una frase carismática aquí al final. La gente, a ver. Yo propongo el esternocloido mastoideo de mi rinoceronte. Tiene problemas al defecar. Hombre, siempre podemos ponernos nicks nuevos como este hombre, León Luna, ¿no? Hostia, vale, sí. Yo voy a ser. A ver, vamos a pensar cada uno que piense su nick. Pero no estamos pensando en despedida. No, estamos pensando un nick para cada uno. Ya está, y punto, ¿vale? Yo soy, por ejemplo, a partir de ahora, llamadme guión cortina, ¿vale? A mí me gustaba hablar de datos macroeconómicos. Yo soy folio rotulador. Yo soy cable ventana. Jo, cómo mola tu nick, tío. Es mío, ¿por no qué te lo pillaste? Bueno, nos vamos ya. Venga. Sí. Pero que alguien diga la última frase carismática y nos vamos. Yo. Tetas. Goodbye.